Y si os parece, empezamos ya a construir el estudio de radio de guerrilla. Voy a hacer una introducción que, como ya he hecho también la introducción ahora, pues va a sonar algunas cosas un poco redundantes, pero bueno, voy a ir ligero. Nacho y José Ángel fueron alumnos del primer taller de radio guerrilla que se dio aquí. He traído esta foto un poco porque, de alguna manera, hoy, con esto que estamos haciendo aquí, estamos volviendo al origen de radio guerrilla. Este es el primer taller de construcción de la radio de guerrilla con un equipo muy similar al que tenemos hoy aquí. Lo que pasa que hoy lo hemos montado como en dos mesas separadas, pero bueno, ahí estaba un poco todo de corrido. Esto fue en julio del 2013, en el marco de la primera quincena de la comunicación social, y aquí inaugurábamos 5 días seguidos de taller. Ayer era de lunes a viernes, de talleres, emisiones. Y bueno, pues la verdad es que me hacía hoy un poco de ilusión traer esta foto por ver que volvemos a donde empezamos y un poco por pensar también en el camino que hemos recorrido, porque lo que vamos a hacer con vosotros no es lo que hicimos con esta gente. Y parte de lo que vamos a hacer con vosotros lo hemos aprendido por el camino. Por eso esta foto hoy tenía un significado un poco especial. Como decimos, Radio Guerrilla, lo que queremos es, por una parte, difundir, abrir el código fuente de Agora Sol Radio, y por otra parte lo que queremos es experimentar e innovar con las radios libres, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde nos puede llevar ese proceso, digamos, de autoformación y de autoconstrucción de nuestros propios medios de comunicación, no solamente las radios, de nuestros propios medios de comunicación en el sentido más amplio de la palabra, incluso aquellos que todavía no hemos construido, tengan la forma que tengan, ¿no? Que cada vez con las nuevas tecnologías y por cómo está tomando la deriva de la comunicación, probablemente estemos hablando de medios de comunicación que todavía no existen, pero que, bajo nuestro punto de vista, funcionan con las premisas que vamos a hablar hoy aquí. Cuando vamos a montar una radio, ya he dicho que vamos a montar una radio un poco particular, no es lo que en muchos sitios os contarán que es una radio. Nuestra radio se mueve en maletas y va en el metro, emite desde las plazas, a veces no tiene la mitad de los cacharros mínimos para emitir, y otras veces tiene todos esos cacharros mínimos y algunos más que llevamos a mayores. Y bueno, para entender un poco primero qué radio y cómo la vamos a montar, vamos a hacernos dos preguntas que son esenciales antes de empezar cualquier proyecto. Esto yo es una cosa que he aprendido relativamente hace poco, y desde que lo aprendí veo que es muy importante. Antes de empezar cualquier proyecto, antes de empezar cualquier iniciativa, hay que preguntarse dos cosas. ¿Para qué y para quién? Entonces, vamos a intentar tener claro para qué hacemos la radio que vamos a hacer nosotros, para qué hacemos esta radio guerrilla y para quién la hacemos. El para qué yo creo que más o menos lo tenemos fácil, lo hemos dejado ya caer aquí. Para nosotros es una radio ciudadana, es una radio que nos permite empoderarnos de la comunicación, creamos un medio de comunicación, nos apropiamos de ellos y con esta apropiación, este empoderamiento, restamos fuerza a otros medios que están establecidos y que gobiernan esa información. La tomamos nosotros, no necesitamos nada de ellos y decimos lo que a nosotros nos interesa, de la forma que nos interesa, y somos totalmente independientes y libres. Y esto para nosotros es importantísimo. Lo hacemos para eso. No por eso, lo hacemos para eso. Y lo hacemos también porque queremos ser ciudadanos activos. Y si nos permitís también la expresión, queremos ser ciudadanos activistas. Y lo somos. Nosotros, yo más cuando hemos ido a dar alguna vez alguna charla o alguna vez que nos han preguntado, yo siempre les digo, nosotros no somos un medio de comunicación, nosotros somos un colectivo social. Nuestra metodología de trabajo, hablo de Radio Guerrilla, de Agora Sol Radio o de nuestro programa de radio Barrio Canino, nuestra metodología de trabajo no es la metodología de trabajo habitual en un medio de comunicación. Prácticamente no conocemos ningún medio de comunicación, muy pocos, y son muy excepcionales, que utilicen esta metodología. Pero conocemos decenas y decenas de movimientos sociales y de colectivos que funcionan así. Y nosotros nos sentimos mucho más representados como movimiento social, como colectivo, que como medio de comunicación. Lo que pasa es que nuestro colectivo, la actividad de nuestro colectivo es comunicar. Y por eso, bueno, pues también accidentalmente somos un medio de comunicación. Pero somos más que periodistas, somos activistas. Y de paso comunicadores, pues bueno, porque nos ha tocado. Es el para qué. Y el para quién es una pregunta con un poco de trampa en nuestra radio. ¿Para quién, entendido como para quién lo va a escuchar? Pues ¿quién lo va a escuchar al final? ¿Para quién le hacemos la radio? Para todo aquel que le interese en lo que nosotros vamos a contar. Nosotros al final no vamos a moldear, dentro de esa libertad extrema que hemos adquirido por habernos apropiado del medio de comunicación, también hemos adquirido una responsabilidad extrema de a ver qué vamos a hacer y vamos a decir por ahí. Pero al final vamos a hacer y a decir lo que a nosotros nos guste, lo que a nosotros nos apetezca, lo que a nosotros nos mueva, lo que nos interese. Al final, lo que vamos a conseguir con eso va a ser generar una comunidad de intereses en torno a nosotros. ¿Grande o pequeña? Pues no lo sabemos. Probablemente no seamos una superemisora con un montón de oyentes, pero la gente que nos escuche, que se interese por estos contenidos, realmente va a ser una gente que adquiera cierto compromiso con nosotros, ¿no? Que tenga, como dicen los americanos en esto, mucho engagement con nuestro medio de comunicación. Vamos a crear comunidad. Eso digo el para quién, digamos, entendido como para quién escucha la radio, pero también estamos creando una radio para quién la va a utilizar, que somos nosotros. Estamos creando esta radio, tiene dos caras, digamos, la cara externa de quién la escucha y la cara interna de quién la utiliza. Entonces vamos a intentar nosotros generar esta radio amigable con nosotros mismos, horizontal y colaborativa. Buenas, nos conocemos ya, ¿no? Esta radio colaborativa que nos permita expresarnos en libertad y horizontalidad y poner en común sobre la mesa determinadas opiniones y poder contrastarlas con nuestra comunidad interna, que luego iremos ampliando, digamos, con el funcionamiento de la radio. ¿Para qué y para quién? Haceos esta pregunta también, aparte de las respuestas que yo os he dado, haceos esta pregunta por vosotros mismos, ¿no? ¿Para qué hacemos esto que vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer? Porque a lo mejor encontráis matices en vuestras respuestas que os ayudan también a enfocar un poco qué es lo que vosotros queréis hacer de la radio guerrilla. Lo decía Silvia en la presentación del Media Lab que os ha hecho. Aquí no venís a recibir clase, venís a hacer y a aportar. Entonces, esta respuesta es importante para lo que luego vosotros vais a poner en el proyecto. Preguntaoslo por vosotros mismos. A mí me gusta contar una cosa que me enseñaron cuando hablábamos del para qué y para quién hace no demasiado tiempo. Os cuento como anécdota. Me vino un director de Tecnalia, que es un instituto probablemente el instituto más importante de innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación en el Estado español. Es el séptimo instituto más importante en materia de investigación, desarrollo e innovación en Europa. Y venía un superdirector de estos de Tecnalia, ¿no?, que decían: hemos inventado una cosa que mola un montón, ¿no? Y tenían ahí el superproyecto, dos ingenieros que estaban investigando temas de hologramas, representación holográfica, interactivos, hologramas interactivos, bueno, la caña. Y entonces los tíos eran como buenos vascos, ¿hay algún vasco aquí? Como buenos vascos eran muy aficionados a la buena comida y a la buena bebida, a la bebida cara y a la comida cara. Entonces los tíos habían inventado este holograma interactivo, que se proyectaba, ¿no?, sobre una superficie. Entonces tú tocabas sobre esa superficie y el holograma devolvía una orden y podías interactuar con superficies y podías hacer cosas, ¿no? Entonces le dijeron los tíos: ¡guau, esto es la leche! Porque los tíos, como buenos aficionados, digo, a comer bien y a beber bien, si lo llevamos a un restaurante, lo podemos poner sobre la mesa. Entonces cuando esté ahí los comensales cenando, tiene un botón, que es una parte del holograma, un botón, bueno, una luz ahí en la mesa pintada. Entonces tú le das al botón y automáticamente te sale en la mesa la carta. Y entonces tú deslizas tu mano sobre la mesa y pasan las hojas de la carta. Y entonces tú le das a la mesa y seleccionas lo que quieres tomar. Y automáticamente eso le llega a una PDA que está en la cocina, automáticamente te dice además el reloj de cuánto tiempo tarda para que venga, y cuando eso ya llega a cero aparece el camarero con tu plato, te lo deja en la mesa, ¿no? Súper íntimo, súper tecnológico, avanzadísimo. Y luego cuando querías otra botella de vino, le dabas al botón, se desplegaba la carta de vinos y volvías a desplegar el vino que querías otra vez, ¿no? La caña. Y entonces luego cuando nos contaron esto y nos pusieron incluso un vídeo con una demostración de cómo funcionaba y luego nos dijeron, ¿sabéis cuántos restaurantes tienen implementado esto ya en Euskadi? Ninguno. Y en el resto del mundo, en la periferia de Euskadi, ninguno también. Porque se les había olvidado hacerse una pregunta, ¿no? A ver, los hologramas interactivos molan un montón. Eso no lo vamos a poner en duda. Pero no era ese para quién habían errado. O el para qué. No era esa la utilidad del holograma interactivo. Poco tiempo después, Burger King se inventó una cosa que se llamaba el Play King interactivo. No sé si sois aficionados al burger. Y yo tampoco, pero a mi hija le encanta precisamente por esto. Porque los de Tecnalia se habían equivocado en ese para qué y para quién. No era para la gente que va a consumir cenas caras y vinos caros, porque al final lo que te mola también es que te venga el camarero y te atienda el camarero. Pero los niños, una vez que se han quitado esos túneles donde se dan de golpes ahí en la cabeza, los túneles típicos estos que tienen bolas, redes y ya que salen accidentados, pues son los más felices del mundo arrastrándose por el suelo jugando interactivamente con un videojuego de estos. Y yo alguna vez que no había muchos niños me he metido ahí a jugar también y os digo que esto mola un montón, mucho más que pedir vino y comida cara de encima de una mesa. El para qué y el para quién en ese caso estaba errado. Digo esto porque nuestra radio también se ha hecho esa pregunta del para qué y el para quién. Y parte de esa respuesta que nos hemos dado nosotros mismos determina un poco cómo es la estructura y el funcionamiento de nuestra radio. Entonces nosotros hemos hecho una radio de disfrutones, como esta, como estos de aquí. Podríamos haber hecho otra, pero hemos hecho una radio más parecida a esto. Esas son las paredes de la última vez que montamos esta radio, porque cada día cambia el paisaje que hay detrás de la radio. Esto es de antes de ayer. Parece ya es historia, ¿no?, de la Radio Guerrilla, pero esto hace dos días estábamos haciendo esto. Es el mismo equipo que tenéis hoy aquí. De hecho, vino de allí aquí, directamente. Esta es nuestra radio. Y es para esto y para esta gente. Es una radio ciudadana, es una radio que sale a la calle, también se mete entre cuatro paredes, ¿eh? Es una radio que sale a la calle y que se acerca a donde se tiene que acercar. Comunica lo que quiere comunicar, da voz a quien quiere dar voz y construye comunidad en torno a sí misma. Para nosotros esto de generar comunidad en torno a nosotros mismos es importantísimo. Vosotros a partir de hoy ya también sois parte de la comunidad que se genera en torno a Radio Guerrilla y a Agora Sol Radio. Esta es más o menos la radio que nosotros queremos hacer. A veces hay paredes, no os digo yo que no. Esto es en una librería donde hay algo que contar, donde hay algo que a nosotros nos apetece contar. Para la radio del básquet fuimos porque nos llamaron ellos, pero a esta fuimos porque nos apuntamos nosotros. O donde viene gente que nos interese que cuente algo. Esto es un encuentro que tuvimos de activistas, media activistas europeos en el Centro Social La Tabacalera. Es una radio que viaja en mochilas y maletas, se enchufa donde puede, luego hablamos de lo de enchufarse, tiene una ciencia. Y donde se disfruta todo el mundo. Es una radio abierta. Bueno, tiene más atributos. Luego hablamos un poco de cómo es la radio. Vamos a meternos un poquito, muy poco, en el taller de Harry el lunes que viene. Un pequeño spoiler de qué es lo que vamos a hacer. Aquí empiezan a derribarse algunas de las cosas que os habrán contado a lo largo de vuestra vida de estudiantes, porque tengo que anunciaros que la teoría de la comunicación de Shannon ha sido abolida. Ha prescrito. Ya no vale, no funciona. Decían eso de emisor, aquí, ¿no? Aquí el emisor, el receptor, separados, emisor y receptor separados. Esto vosotros sabéis que no es verdad. Canal, código, mensaje, que parece que está como establecido, ¿no? Hay un canal, un código que hay que respetar, un mensaje que siempre tiene que ser, un lenguaje que ahora habría que añadir, que cambia todos los días. O sea, que no vale. Y el emisor, el pirulí es el mega emisor, ¿no? Es el emisor de los emisores, es el ojo que todo lo ve. El dios de las emisiones, nosotros vamos a proclamar ahora mismo su caída definitiva y vamos a derrocar al pirulí y a la teoría de la comunicación y de la información de Shannon. Porque nosotros nos hemos convertido en esto. Y no nos interesa el pirulí. Y no nos interesa Shannon, ni nos interesa poner el emisor allí y el receptor aquí. Ya hemos visto que el estudio de la radio va a donde está el receptor, porque el receptor es el emisor. Y el canal, el código del mensaje lo seleccionamos cada vez. Y cambia todos los días. Y es más, no lo impone el medio de comunicación. Lo impone la gente que lo quiere escuchar muchas veces. Entonces, tendremos que ser nosotros quienes escuchemos ese canal, ese código y ese mensaje, a ver cómo funciona, qué reglas tiene, e incorporarlo a nuestro medio de comunicación. Porque al final nosotros somos parte de ese canal, porque somos los emisores, pero también somos los receptores. Y la comunicación es bidireccional. Se emite y se recibe por el mismo canal, por el mismo código y con el mismo mensaje, probablemente. Entonces, el pirulí no nos representa. Esto sí. Esto es lo contrario al pirulí, es el antipirulí. Son emisores y receptores. Esto es una colmena de medios de comunicación, que realmente yo creo que todo agregado funciona como un único metamedio de comunicación, digamos, ¿no? Yo creo que, además por la edad que tenéis muchos de vosotros, yo creo que os tenéis que ver muy reflejados aquí, yo creo que bastante menos en el pirulí de Naranjito. El pirulí se inauguró en el 82 por el Mundial de Fútbol. Nosotros sí habíamos nacido, pero yo creo que algunos de vosotros no. Hay modelos de, digamos, modelos de construcción y difusión de esa información. El primero sería el modelo centralizado, en el que, digamos, hay ese emisor principal y un montón de receptores. El modelo pirulí no nos representa. Habría un segundo modelo, un poco menos centralizado, que sería un poco el modelo original de Internet, ¿no? Esos nodos de información conectados entre sí, pero que al fin y al cabo también son nodos. Esto es pasar del pirulí al mini pirulí. Aquí es mejor, es mejor. Es más democrático, es un poco más horizontal, pero sigue teniendo ese pozo Shannon de emisor y receptor. Y además pasa una cosa, que si tú anulas un nodo, anulas la actividad de un grupo entero de trabajo. Y para controlar toda la red, solamente tienes que controlar un grupo de nodos. Esto nos suena. O sea, yo cuando era pequeño solo había dos canales en la tele, el modelo A. Y después ahora pues no sé ya ni cuántos tengo. Sé cuántos veo, que es ninguno, pero no sé ni cuántos tengo. Pero todos cuentan lo mismo, porque para controlar eso al final solamente tienes que controlar un grupo de nodos de trabajo, un grupo de nodos de emisión, porque al final estamos otra vez separados, los emisores y los receptores, incluso en el modo descentralizado. La tercera red representa un poco más lo que estamos contando. Controlar la información en una red descentralizada es prácticamente imposible. Cada punto es un emisor y un receptor en sí mismo y está conectado a indeterminados puntos de emisión y recepción. Y además, si tú eliminas un punto cualquiera de esa red, no pasa nada. Otro punto lo va a sustituir. Esto es clave. Radio Guerrilla, el modelo que lleva es el modelo C radical. O sea, radicalmente distribuido. Radicalmente distribuido quiere decir que cada punto, aparte de ser un emisor y un receptor en sí mismo, cada punto además es totalmente funcional en todas las tareas que haya que hacer dentro del estudio de la radio. Os pongo un ejemplo de esto. ¿Sabéis lo que es esto? Neuronas. Bien. ¿Y esto? Las neuronas dentro de las células son las estrellas porque todo el mundo las conoce, pero son las que menos hay, sobre todo en algunas personas. Estas son células epiteliales. Cada rectángulo de aquí, no sé si me llega el cable, cada rectángulo de aquí, esto de que se ve aquí, sería una célula. Es una especie de ladrillo al final que construye la piel humana, ¿no? Lo que se ve más oscuro, esas bolitas oscuras, sería el núcleo de la célula. Esta ya es para nota. ¿Sabéis lo que es? Bueno, se me ha ido la palabra ahora. Bueno, este es el aspecto que tiene un embrión humano a los 5 días de gestación. Y lo que hay en su interior son células madre. Vamos a ir por aquí. Dicen que las células madre son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares y que tienen la capacidad de dividirse a través de la mitosis y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas, además de autorrenovarse para producir más células madre. Nosotros, esto es lo que queremos hacer en la radio. Nosotros, más o menos, hemos sido educados en una cultura de la especialización, en la de vas a aprender a ser esto para luego hacer esto, esto, esto, cada vez menos tareas. Un grupo más reducido de tareas, súper especializado. Esa no es la radio que nosotros queremos. Ya digo que nosotros queremos construir una red cuanto más distribuida posible, con elementos lo más flexible posible. Para eso tenemos que ser capaces de asumir cuantas más tareas distintas nos sea posible. El proceso de diferenciación en las células, y también en nuestra vida profesional y dentro de la radio, es el que nos lleva, la diferenciación es el que nos lleva de ser una célula madre a ser una neurona o un tejido epitelial, una célula epitelial. Estas y estas, que no se parecen absolutamente nada entre sí, las dos vienen de allí. El proceso de diferenciación, que cuando tú estudias biología te lo cuentan como una cosa ahí estupenda y mágica en la que de repente de ser una célula madre te conviertes en una neurona que conoce todo el mundo o en una célula epitelial que no conoce a nadie y que además cada 2 días muere. Es un proceso guay, pero realmente, si lo interpretáis desde otro punto de vista, es el proceso por el cual, y pensad ahora desde el punto de vista profesional, es el proceso por el cual dejas de ser capaz de hacer todo lo que no entra dentro de tu especialización. Todo lo que no entra dentro de ser una neurona, ya no eres capaz de hacerlo. Cuando una célula pasa de ser célula madre a ser neurona, tejido epitelial, hígado, músculo del corazón o cualquier otra cosa, lo que hace es inutilizar el 98% de su carga genética para utilizar solamente ese 2% que va a utilizar en esa tarea especializada que por azar le ha sido encomendada. Eso es lo que no queremos para nuestra radio. Hay una cosa que es brutal y es que las células madre son capaces de autorreplicarse, generando bien células madre también, o células diferenciadas. Las células madre tienen una potencialidad de generar cualquier otra cosa, las diferenciadas ya son lo que son. Entonces tenéis que elegir si queréis ser célula madre o qué otra cosa especializada y nunca más vais a volver para atrás, vais a ser, ¿no? Hace poco me preguntaba una persona de mi entorno que no tiene nada que ver con la radio, me decía, ¿pero tú en la radio de qué estás? Y dijo, hostia, ¿de qué estoy en la radio? Y debí de poner una cara un poco extraña porque me dijo, sí, de locutor, de técnico, de... Y claro, yo hacía así y decía, y no sabía qué decir, ¿de qué estás? Luego ya pensando en lo de células madre, me hubiera gustado decirle, estoy de célula madre desdiferenciada y plurifuncional. Tengo una potencialidad que me diferencio y me desdiferencio en lo que quiero. Y además me autorreplico en otras células madre que hacen lo que les da la gana. Pero no tenía la respuesta preparada, no sé lo que le dije. No, pues es que a veces cuento lo que hacemos y por eso voy al Media Lab, le dije. Hay 200 tipos de células distintas, todas vienen de las células madre de esos 4 o 5 primeros días. Tienen que ser muy buenas las células madres cuando el Vaticano no les mola que juguemos con ellas. Son células pluripotenciales y, como decíamos, se pueden dividir simétricamente. Bueno, en fin. Y una de las cosas que saben hacer los tejidos muy bien es que, aunque el tejido está diferenciado, el hígado, el riñón, el corazón, guarda unas pocas células madre por si acaso. Dice, el corazón no solo puede ser corazón, también tiene que tener unas pocas células madre, porque si algún día te pasa algo, parte de ese órgano, si es algo muy gordo, pues ya lo dejamos ahí. Pero parte de ese órgano es capaz de regenerarse a partir de esas células madre que conserva. Es decir, podemos generar equipos de trabajo especializados si somos capaces de mantener el pozo suficiente como para que alguien de ese equipo de trabajo nos vuelva a llevar un poco a la generalidad de nuestro medio de comunicación. Y ya cuando encontré esta foto ya me encantó. El blastocisto era el nombre que se me había olvidado antes. El blastocisto. El blastocisto, estas células madre que salen de ahí, son las que forman cada uno de los órganos. Estos son los tres órganos con los que nosotros vamos a trabajar, podrían ser esos tres, los órganos con los que vamos a trabajar en este taller. El eje técnico, el eje de contenidos y redacción y el eje de difusión. ¿Vale? Pero aunque estéis en uno de esos ejes, sois células madre. No sois neuronas, no sois tejido epitelial. Sois células madre. Las células madre son pluripotenciales. Entonces, eres miembro de un colectivo de comunicación que se relaciona horizontalmente y asumes las tareas que en ese momento necesite el colectivo que tú puedas, que tengas que asumir para que al final puedas llevar a cabo la misión que en ese momento se te ha encargado. Somos células madre. Lo que pasa es que normalmente hay células que tenemos determinadas querencias por algunas cosas, pero es muy importante que todos sepamos hacer de todo. Para que si un día el equipo que mueve el corazón aquí no viene, el resto de células somos capaces de bombear. Y si un día los que se han encargado de diferenciarse en tejido epitelial pulmonar no vienen aquí a respirar, da igual. Tenemos pulmones nuevos porque los generamos de nuestras células madre. ¿Entended el ejemplo? Pasamos un paso más para allá. Vamos a empezar ya a montar la radio. Ahora ya sí que, sabiendo que todos somos todo y que además nuestra radio no es una radio cerrada, sino que es muy flexible, que hoy os cuento una cosa, mañana la montamos de otra manera y nos quedamos igual, y además hoy funciona de una forma, mañana de otra, hoy la manejan unos y mañana la manejan otros, dentro de este caos hay cierta organización. Entonces, cuando nos poníamos hace muchos años, yo conocí a Harry en la Facultad de Biología. Y nos contaban cosas de estas, de cuando las proteínas y tal, que había una estructura relacionada con la función. Todas las moléculas del cuerpo humano tienen una estructura porque tienen una función. Y nuestra radio tiene una estructura porque tiene una función. Y en función de lo que vayamos a utilizar ese día, de para qué lo queramos hacer ese día, la montamos de una forma o de otra. Hoy, por ejemplo, hemos traído aquí un doble estudio. Otros días llevamos uno, otro día es medio, otro día, no sé, a veces montamos altavoces, a veces no, a veces hay cuatro micros, a veces hay uno. Entonces, al final, lo que nos sirva para comunicar, lo que nosotros queremos comunicar, esa es la estructura que nos vale. Entonces, la estructura mínima de una radio libre, asociativa, itinerante, asamblearia, horizontal, es esta, la grabadora. Si lo que queremos es hablar en un parque con la gente con la que tengamos que hablar, con esto nos vale. Entre comillas, porque esto no se está emitiendo. La grabadora tiene sus límites en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a posibilidades de emisión. O sea, esto lo estamos grabando, suena muy bien, pero no se está emitiendo. No es una radio completa. Todas las funciones que nosotros necesitamos hacer de reproducir un sonido, por ejemplo, aquí no lo podemos hacer, y de emitir tampoco lo podemos hacer, sí grabar. Entonces, bueno, una de las tres funciones básicas que necesitamos hacer con nuestra radio la estamos haciendo, pero regular. Ya os he introducido un poco algo que luego le voy a dar muchas vueltas. Necesitamos hacer tres cosas: reproducir sonidos, grabar esos sonidos y toda la mezcla que seamos capaces de producir después, y emitir. Eso es el estudio de radio completo. Así no lo hacemos. En el polo opuesto de esa micro cutre radio, que ni siquiera es una radio, tenemos esta radio donde podemos ver claramente al tejido epitelial, a la neurona y al músculo cardíaco, haciendo cada uno su función que no pueden hacer otra. Dentro, además, de un cuerpo sano, fuerte y potente, ¿no? Y bien pagado por todos los demás. Estos igual están dentro del pirulí, ¿no? Esta radio tampoco es la que nosotros queremos hacer, ¿no? Que funciona con unos perfiles profesionales muy claros, que cuando uno no viene tiene que ser reemplazado por el mismo perfil, y además hay que utilizarlo todo bajo un protocolo estricto de funcionamiento, y solo sirve para hacer exactamente eso, que vengan 5 tíos ahí a hablar, probablemente de siempre de lo mismo, bajo las mismas directrices, ¿no? Entre esos dos términos extremos, ¿no? Entre la radio de, digamos, la grabadora en el parque y el superestudio fijo y estandarizado y superprofesional con perfiles profesionales fijos, pues hay, digamos, una gama intermedia de radios de guerrilla que sí que son las que nosotros buscamos. Esta sería una. Bueno, antes habéis visto otros ejemplos. Esta radio, voy a volver un momento para atrás, esta radio está completa. Emite, graba y reproduce. Y tiene más o menos el formato de radio que podamos entender, pues como que hay un técnico, unos locutores, probablemente haya unos oyentes que estén interactuando con nosotros a través de internet, con el Twitter, tiquiti, tiquiti. Y digamos que está sentada en una mesa en la que la gente pues se mira la cara y conversa. Y se puede comer y beber y esas cosas, cuando nos dejan. Pero también tenemos un formato flexible en la que las mismas funciones ocurren de otra forma. Este es el mismo estudio, con las mismas cosas, pero montado de otra forma distinta. Es decir, si nosotros somos capaces de poner 5 personas en torno a una mesa y hablar ahí con todas las funciones de radio mínimas que necesitamos, podemos hacer una cosa, y es, vamos a quitar la mesa, nos sentamos en fila, bueno, lo de sentarse, cada uno se sienta como le da la gana en realidad, y en vez de hacer un programa de radio, hacemos una charla-debate con público. Y el público que participe también. O sea, si hay un cable que pueda llegar, pues ya puede participar el público. El montaje del estudio es el mismo, pero la función que vamos a hacer es un poco distinta. Daos cuenta que como la radio es muy flexible, nos permite hacer este tipo de cosas. Ya me gustaría a mí ver una charla-debate en el estudio de Radio Nacional que estábamos viendo antes. Esta radio es muy flexible y entonces al final, con quitar la mesa del medio y estirar un poco los cables alrededor, podemos montar una charla debate. Aquí el equipo que estáis viendo es más o menos el que tenemos aquí. Como solamente utilizamos 2 micros en una charla debate, al final se habla uno, no habla el otro, con 2 micros nos vale. Uno para los invitados que están, cuando tenga el turno uno no lo tiene el otro, entonces van a ir pasando los micrófonos, y un micrófono para el público, más o menos como estamos hoy aquí. Y ahí se pueden hablar de muchas cosas y se pueden intercambiar muchas opiniones, que al final es lo que nos interesa a nosotros. En esta charla puede haber, de hecho había, bastante público, y al final pueden surgir un debate, pueden encontrarse opiniones, se puede discutir civilizadamente. Al final la radio que más veces montamos es esta. Aquí veis también representado al receptor emisor, que está interactuando con nosotros a través de Twitter. Estas son las radios que nosotros montamos. Vamos a empezar a cacharrear a la de tres. Aquí, bueno, yo me ponía el ejercicio de, digamos, poner una serie de calificativos que de alguna manera describiesen a la radio que vamos a montar, ¿no? Un poco por repasar un poco lo que estábamos haciendo. Es una radio itinerante, se mueve de sitio. Ya habéis visto más o menos el mismo equipo montado de forma más o menos similar, con ciertas diferencias, pero en distintos ámbitos, ¿no? Que si la cancha de básquet, que si lo que parece ser una tienda, una librería, un sitio indeterminado, un estudio de radio, de verdad. Se mueve, va por las calles, por las plazas, se monta aquí, se desmonta. Es flexible, se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Esto es muy importante, porque si fuera una radio un poco más rígida de lo que tenemos, la mitad de las cosas que hacemos no las podríamos hacer. Necesitamos imperiosamente que sea una radio radicalmente flexible. Que cuando vamos a hacer algo, primero pensemos qué vamos a hacer. Alguien nos propone, o nosotros mismos nos proponemos una actividad de vamos a ir a tal sitio a hacer esto. Entonces decimos, vale, ¿qué llevamos? ¿Cómo lo montamos? ¿Lo montamos así? ¿No? ¿Móntalo así? ¿Lleva esto? ¿No lleva el otro equipo? Es una radio flexible. Eso lo que nos permite es que primero pensemos en la actividad y después cómo la montamos. La actividad es la que condiciona nuestro estudio de radio. No es nuestro estudio de radio el que condiciona nuestra actividad. Si estuviéramos entre cuatro paredes, habría cosas que podríamos hacer, siempre es así, y otras que nunca podríamos hacer. Como es flexible, al final pensamos en la actividad y luego pensamos en qué radio vamos a montar. Esto es determinante, porque si así la radio está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la radio. La estructura nos tiene que servir a nosotros, no nosotros a la estructura. Esto es fundamental. Al final, lo que estamos haciendo es una herramienta para comunicar, para dialogar, para intercambiar opiniones. No somos esclavos de la herramienta. La radio no es un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir lo que queremos hacer. Es una radio cercana, porque la podemos acercar. Es una radio colaborativa. Esta palabra la vais a oír un millón de veces en estos cinco talleres. Y yo creo que de la mano de Nacho vais a llegar hasta el fondo de las consecuencias de que esto sea una radio colaborativa. Es una radio horizontal. Esto es muy importante para nosotros. Ya decía yo antes que dentro de nuestra metodología de radio libre, flexible, itinerante, no sé qué, habíamos incorporado también, digamos, esa manera de funcionar que habíamos vivido dentro del 15M y que habíamos traído también a Agora Sol Radio, y para nosotros era muy importante. Es horizontal y es una red totalmente distribuida de miembros. No hay un poder técnico que dirija al resto del equipo técnico porque él es el técnico empoderado. No. Eres una persona que trabaja en el equipo técnico como todos los demás. Mañana encuentras un trabajo, no puedes venir, te vas y otra pieza, otra célula madre se desdiferenciará de donde esté y cogerá esa tarea, ¿vale? Y nos relacionamos todos como células madres pluripotenciales que somos, de igual a igual. No hay empoderamiento y somos una radio totalmente libre, libre desde la radio hacia afuera y desde la radio internamente también, que no se creen esos grupos que digamos dirigen esa radio. Distribuida, ya lo hemos dicho. La palabra sorpresiva es que me gusta un montón, porque cuando busqué la definición de guerrilla en la Wikipedia decían que eran acciones sorpresivas, y eso me molaba, porque es verdad que nunca sabes cuándo va a aparecer una radio enfrente de tu casa ni para qué, y esto es una potencia también que tenemos, porque somos una radio muy ágil. Podemos aparecer, hacer una grabación, una acción de guerrilla, de comunicación, y desaparecer. Y nos diluimos en la gente normal que trabaja 8 horas y no ha pasado nada. Somos anónimos. Es una radio económica. Ahora vamos a matizar esto, ¿vale? Es una radio, o sea, aquí no estáis viendo aquí unos aparatos que nos ha costado 3 hipotecas conseguir. No nos los han regalado, pero son aparatos relativamente económicos que cualquier colectivo o cualquier asociación podría acceder a ellos, más o menos, con un par de turnos de barra del Patio Maravillas, por ejemplo. O con uno, si va bien. Nosotros financiamos la radio con monólogos cómicos, Agora Sol Radio. Aparte de las aportaciones de los miembros de la asamblea, aportaciones más o menos regulares o irregulares, porque muchos están en paro y no pueden ni siquiera poner una cuota mínima de 10 euros al mes, financiamos el equipo con monólogos cómicos de cada 6 meses. Tampoco nos vamos... Es una radio económica, pero tiene sonido profesional. Sonido profesional quiere decir que suene bien, que no nos gusta oírnos mal, que porque estemos itinerando por ahí no quiere decir que podamos asumir el ruido como forma principal de emisión de radio. O sea, sonamos bien. No somos la mejor radio del mundo, joder, pero se nos entiende bien y la radio suena y merece la pena escucharla, que no diga, joder, es que esto no se oye nada. Es más, muchas veces estamos escuchando radios, voy a decir profesionales, radios públicas pagadas por todos, con medios todos los sabidos y por haber a su alcance, y hay algunas veces, si lo hemos comentado, dices, madre mía, cómo suenan estos con el equipo que tendrán allí. Es que nosotros con 4 cables de estos sonamos mejor que aquellos, ¿eh? Y lo decimos con orgullo, sobre todo por la sorna que nos da decir, es que nos lo montamos con 4 palos aquí, una cabaña, y allí esa gente, madre mía, cómo se ecualiza y cómo suenan. Y nuestro sonido no es el mejor del mundo, pero incluso podemos sacar pecho alguna vez y decir, incluso mejor que aquel día. Y por las características que tenemos, somos una radio online. No somos una radio FM. Esto daría para una discusión, incluso yo creo que en alguna de las charlas debate que vamos a tener estos días podemos sacar el tema. De hecho, en la de este miércoles yo creo que podemos sacar este tema. Nosotros no tenemos dial. Nosotros, como aquí también somos, aparte de plurifuncionales, somos pluriempleados de las radios, nosotros como Radio Guerrilla no tenemos dial. Nosotros como Ágora Sol Radio tampoco tenemos dial. Nosotros no. Radio Ritmo sí, tenéis dial. Sí, ¿no? Nosotros, por la forma en la que estamos, tengo que decir que una vez emitimos en FM. En una guerrilla que hicimos, pues uno de los que había por allí, una de esas células madres, se diferenció con un transmisor FM y levantó allí la antena, que a mí no me dio muy buen rollo, porque enseguida estás localizado. En cuanto levantas una emisión FM, nosotros era un sueño que teníamos de poner un montón de antenas y coger un punto. Y ya llegó alguien que nos dijo, en cuanto levantas la FM, te pueden saber exactamente dónde estás, con una precisión de pocos metros. Entonces paramos el carro. Nosotros en realidad vimos que la potencialidad de nuestra misión, de nuestros oyentes potenciales, no estaba en la FM. No estaba en la FM. Porque además cada día estamos en un sitio, entonces tendríamos una cobertura cada día distinta. Entonces, bueno, somos eminentemente online, que yo no rechazaría tener el pirulí a mi disposición, que tanto que criticamos, si me das una conexión de pirulí, yo me engancho. Y las no comunitarias también, las radios libres. Claro. Sí. Al final, voy a adelantar una cosa que yo quería sacar el miércoles en la charla de debate. Al final, yo creo que lo importante, o yo lo veo así, no es por dónde emites tú, sino por dónde te escuchan a ti. Es decir, que es que si todo el mundo, nosotros tuviéramos la certeza que quiero oír el mensaje de Ágora Sol Radio, de Radio Guerrilla, de Barrio Canino, de nuestras historias, si tuviéramos la certeza absoluta de que todo el mundo quiere ir a la FM, te digo yo que teníamos un emisor FM aquí debajo escondido y estábamos ahora mismo emitiendo eso. Pero tenemos la certeza de que no es así, de que la gente nos escucha por internet y sobre todo descarga los podcasts. Incluso el uso del streaming, el consumo digamos de la radio en directo, puede ser a lo mejor un 10% o menos de los oyentes finales que tenemos. El 90% o más de la gente que escucha nuestras producciones de radio lo hace a través de un podcast. Cuando puede, cuando quiere y por el dispositivo que le apetece, por su móvil, dándole a un botoncito en una página web mientras estás currando lo dejas en otra pestaña del navegador o te lo bajas y te lo vas llevando en el curro o en el metro moviéndote. O mientras estás haciendo las cosas de la casa, ¿no? Que el otro día nos decía una, yo cocino escuchando vuestro programa y me gusta y tal, porque me alegra la mañana de los domingos, que cocino para toda la semana, pero no me gusta nada la música que ponéis. Nos dijo así. Y molaba el rollo este de decir, es que esta mujer se lo baja, se lo deja ahí para el domingo, y para ella el programa es el domingo por la mañana. Yo el domingo por la mañana estoy otra cosa, no estoy haciendo radio. Pero está bien que podamos tener esa conexión incluso con un gap, espacio-temporal, pero que estemos ahí conectados, ¿no? Yo estoy a mi rollo el domingo por la mañana, no estoy en la radio, pero tú estás ahí y luego lo comentas en las redes, luego te llega el tweet ahí, pues mira lo que ha dicho, y claro, tienes que decir, espérate, a ver qué dijimos, a ver qué programa estás escuchando y a ver qué dijimos en aquel momento. Esto nos lleva también a un debate que tenemos que hablar estos días en algún momento, es un poco en torno a lo local y a lo global y a esa construcción de la comunidad, ¿no? Que esto de internet está muy bien, pero a veces es más fácil de enterarte de lo que está pasando en Venezuela que lo que está pasando en la panadería de la esquina de tu calle. Entonces, bueno, aquí, yo qué sé, de alguna manera también tenemos que trabajar un poco como esa construcción, digamos, de la comunidad en torno a la radio, que ahí a lo mejor sí que puede ser local, y cómo puede ser a lo mejor esa proyección de esa comunidad local a lo global, ¿no? A través de internet, ahí sí. Pero que de alguna manera también la radio, incluso aunque sea por internet, nos sirva para poner en contacto a personas que están cerca. Esto, bueno, es una cosa que había que trabajar. O sea, el tema de la radio que habéis visto montada en la cancha de básquet, yo creo que tiene algo que decir en este tema, ¿no? Que a mí me parece muy bien lo que está pasando en Argentina y el terremoto de Nepal. Y todo eso es muy importante y de todas las cosas se aprende un montón de historias. Pero lo hiperlocal también existe y a veces estás un poco mirando internet y enterándote de lo que pasa por ahí, y empiezas a ver qué sitio y los problemas del que tienes al lado, que a lo mejor son los mismos que tienes tú, no los pones en común y estás pensando ahí. Bueno, es una reflexión que yo creo que en algún momento tenemos que abordar y también tenemos que trabajar aquí dentro de las dinámicas que vayamos a hacer, porque es una cosa que le hemos dado muchas vueltas al tema de lo hiperlocal, lo extremadamente local. Ya no digo en Madrid, ya digo ahí enfrente. Al vecino que te están desahuciando, que es que está pared con pared tuyo, ¿no? Bueno, que es una radio de guerrilla, que yo creo que es la palabra que define todo esto. Vamos a empezar a cacharrear casi que ya, pero vamos a dar un repaso primero aquí en la pantalla de lo que os vamos a enseñar. Luego, en algún momento, encendemos la luz, os levantáis por aquí y nos arremolinamos como podamos aquí en la mesa, o si no, bueno, lo movemos allá a las mesas, ahora vemos. Os voy a enseñar el cacharrerío que vamos a utilizar estos días aquí, que no quiere decir que tenga que ser este. Os decía antes que hoy lo que vamos a presentaros es una foto de cómo es Radio Guerrilla hoy, pero que esto es un proceso en mejora continua, en autoconstrucción permanente. Está work in progress siempre. Entonces hoy es esta mesa, pero mañana descubrimos otra mejor y más barata o que nos la regalan y utilizamos otra. Nosotros somos dados a recibir regalos y a hacer menos. Y esta es la mesa que estamos utilizando de esta marca. Es que tampoco quiero que parezca que os estamos vendiendo nada. Lo que os estamos vendiendo es que a nosotros esto nos funciona y que antes utilizábamos otras y las hemos cambiado por esta que nos va muy bien y es una mesa que es fácil de utilizar. Vamos a volver un poco para atrás. El para quién. Cuando hacíamos el para quién de la radio decíamos, y para que nosotros también la podamos utilizar todos. Es decir, ninguno es un experto manejando la mesa. Entonces, tiene que ser una mesa fácil de manejar y a prueba de golpes, porque se va a llevar unos cuantos cuando salga a la calle. Y le va a caer polvo, le va a caer ceniza, le va a caer bebida y se nos va a golpear en un trastero de un coche, o sea, en el maletero de un coche, en el metro. Y esta aguanta, bueno, yo os digo que aguanta mucho. Esta concretamente es medio. Así que lo vamos a colgar, o sea que esto lo vais a tener. Esta concretamente que hemos traído, este ejemplar que hemos traído está bastante más nueva, pero la otra que tenemos lleva 3 años con nosotros y la hemos maltratado y vamos, estamos por escribir a la marca diciéndoles que con qué las hacen, porque joder. Y estos micrófonos también aguantan bastante. Y además los micrófonos sí que es bastante importante para nosotros porque nos vamos a la calle con ellos. Quiero decir que aquí podría utilizar otro micrófono un poco peor y no pasaría nada. Pero si estoy al lado de la parada del autobús y si pasa el autobús, necesito tener un micrófono medio bueno porque decíamos que también le damos cierta importancia a la calidad de sonido. No lo más importante, pero queremos que se nos oiga a nosotros antes que al autobús. Aunque el autobús queda muy bien de fondo cuando nosotros estamos hablando porque estamos en la calle. O sea, no pretendemos insonorizarnos, pero que se nos oiga. Y utilizamos estos micrófonos Sennheiser dinámicos de la serie 8, que son un poco más caros, hay soluciones más baratas, pero en este punto concreto no escatimamos demasiado dinero. Aparte de la mesa y de los micrófonos, necesitamos todos los accesorios de micrófono que veis aquí. Esto yo sé que a algunos os suena demasiado reiterativo, porque seguro que estáis muy familiarizados con el equipo, pero como entendemos que hay gente que no habéis tocado este tipo de cosas, pues vamos pieza por pieza. Necesitamos pies de micro. Normalmente los micrófonos vienen con su propia pinza y mejor que sea así, porque si hay que comprarla por separado te cobran lo que les da la gana, pero muy caro. O sea, te pueden cobrar a lo mejor 60 euros por el micrófono y 20 por la pinza y no tiene sentido. Entonces es mejor que utilicemos la que viene, si viene, y que elijamos modelos que vienen ya con la pinza, porque si no, la verdad es que la cosa se encarece de forma bastante espectacular. Y normalmente además vienen con la tuerca esa, que ya si digo que la pinza en proporción es cara, pues la tuerca ya vale, es mucho más cara todavía, ¿no? Que te puede costar 5 euros la tuerca. Y es una tuerca porque hay dos medidas de ancho, como en muchas otras cosas, y entonces, bueno, hay una tuerca para adaptar la pinza que te viene al pie que te hayas comprado. Son tonterías, pero el día que te encuentras que no tienes la tuerca o la pinza o las dos cosas, resulta que te has gastado un dinero ahí que no estaba previsto y no es necesario. Cables de micro, que son estos cables estándar que nosotros llamamos Canon, que tienen tres agujeritos o tres pinchitos, el macho-hembra, y que son cables mono. No vamos a entrar demasiado en determinados detalles técnicos aquí en el taller, pero bueno, algunas sí que vamos a ir soltando para que os suenen. Son cables mono. Solo suenan, digamos, por un canal. Lo que podemos hacer es sacar ese canal por los dos lados, izquierdo y derecho, para no irnos solo por un lado, pero solamente llevamos una señal de audio. Y las esponjillas estas son un clásico de los micrófonos y son importantes también. En todas las cosas hay categorías y nosotros tenemos la mejor. Si vamos a estar en la calle, es importante que tengamos un distribuidor de auriculares y que estemos todos con cascos. En la calle o que estemos aquí, es importante que todos nos oigamos. Distribuidor de auriculares. Auriculares. Bueno, estos aquí hemos puesto estos porque son los últimos que compramos para Agora Sol Radio, pero para auriculares sí que no hay ningún modelo que se oigan bien. Aquí tenemos una de las piezas clave de nuestro estudio. Clave porque al final esta es la pieza que nos permite ensamblar todo nuestro estudio de audio, todo nuestro equipo de audio con nuestro equipo informático. Es la tarjeta de sonido externa, la interfaz de audio. Es un convertidor analógico digital, digital analógico, que es la pieza que engancha, como digo, el equipo de audio con el equipo informático, el que conecta la mesa de mezclas al ordenador y el ordenador a la mesa de mezclas. Y además hemos conseguido que con el más barato del mercado funcionemos durante mucho tiempo. Entonces aquí sí que hemos ido al más barato y hemos visto que nos funciona muy bien. Lo que estamos haciendo no es construir el mejor equipo de radio posible, sino construir el equipo de radio que mejor se ajusta a lo que nosotros vamos a utilizar, siendo lo más barato posible. Igual que os decía que con el micrófono, por ejemplo, intentamos no ahorrarnos demasiado porque luego se nota, con la tarjeta de sonido nos ahorramos lo máximo posible porque hemos visto que la más barata funciona muy bien. El tema de los altavoces es un tema que tenemos por resolver. Es decir, en muchas ocasiones, en muchos de los estudios que habéis visto montados ahí de guerrilla en las fotos anteriores, no tenían altavoces. Porque si estamos haciendo una grabación en un sitio concreto en el que tenemos a la gente sentada alrededor de la mesa, probablemente no necesitemos un monitorado. Que lo único que va a ser es una fuente de ruido y de acoples. Normalmente no lo llevamos. ¡Hala! Que el día que llevamos altavoces, llevamos una megafonía. Nosotros aquí no tenemos término medio. O estamos grabando solamente o emitiendo para una comunidad que esté en torno a un sitio concreto y estamos ahí los que tenemos que estar contándonos lo que nos tengamos que contar y ya la gente que nos escucha por la emisión. O eso, o estamos en un sitio público con un montón de gente, en las canchas de básquet, con dos altavoces así de gordos y un generador. No tenemos un término medio. Aquí sí que somos un poco raros, digamos, respecto a lo que sería un estudio normal de radio, que tendría un par de altavoces por ahí, no muy grandes tampoco, para evitar acoples y ruido, pero que haya, digamos, una señal constante. En vuestros equipos de estudios de radio, los que estáis montando en la Carlos III o en Radio Ritmo, seguro que tenéis un par de altavoces. Y si tenéis pecera, pues tendréis dos altavoces aquí y dos altavoces al otro lado. Nosotros habéis visto que peceras aquí no habéis visto ninguna, la de Radio Nacional, nada más. No montamos pecera en la Radio Guerrilla. No tenéis pecera. Nosotros tuvimos pecera una temporada en radio en Agora Sol Radio, porque es una radio también que aunque no hayamos querido, se ha movido mucho. Y durante una temporada teníamos pecera y yo he estado haciendo radio muchos años con pecera y de repente cuando empecé a hacerlo sin pecera me gustaba mucho más y cuando tuve que volver a hacerlo con pecera no me hizo mucha gracia, no me gustó, no estaba a gusto. Y bueno, luego ahora hemos vuelto a no tener pecera y mucho mejor, porque es más cuerpo a cuerpo. Por detallar un poco más o menos cuánto costaría esto, os he puesto aquí los precios que miré esta semana pasada en una web que no es muy cara. Tampoco, algunas de las cosas las podremos haber encontrado más baratas en otro sitio. Pero bueno, que de precio más o menos sería una buena referencia. y el equipo que mínimo que necesitaríamos montar para una radio como la que vamos a ver hoy aquí, costaría esto. La mesa 235 pavos, necesitamos una. Los micros de este modelo costarían 88 euros cada uno, necesitamos cuatro, 352 euros. Los accesorios de pie de micro, el pie, el cable, el antipop y la tuerca, que no la he puesto ahí. Le hemos, bueno, 20 euros le hemos puesto, que podrías oscilar un poquito. El distribuidor de auriculares 28,50, ese sí es un buen precio. Los auriculares hemos puesto unos de 23 euros. Yo creo que por menos se pueden encontrar auriculares decentes, pero bueno, habíamos puesto ese modelo, hemos querido poner el precio que esta semana tenía ese modelo. Pero bueno, que yo creo que por 10 pavos tenéis auriculares. Y hacen falta 4, entonces 91 euros de auriculares. La tarjeta de sonido son 30 euros. Y hay otros cablecitos por ahí pequeños, algunos adaptadores que hacen falta, que tirando por lo alto son 30 euros. Yo creo que por menos también se sacan. Entonces, tirando por lo alto, el equipo mínimo para hacer una radio de guerrilla costaría, en este caso, según hemos puesto ahí, 847 euros, que no incluyen el ordenador, que os vale cualquiera que tengáis vosotros, ni altavoces. Aquí no hay altavoces. ¿Vale? Ahora puntualizo. Esos micrófonos es porque hemos dicho que nos hacían falta estos micrófonos, pero que con unos micrófonos de otro modelo, Behringer, por ejemplo, el XM8500, lo que ahí tenemos puesto como 88 euros la unidad, lo podemos bajar a unos 30 euros la unidad, de tal manera que en vez de 352 euros estaríamos hablando de 120. Y los altavoces también, los auriculares también podemos recortar. Yo creo que por 500 euros podemos sacar todo el equipo. 440. Hace la última experiencia de hace un mes, por ahí, comprando un equipo completo, salió por 440. Y yo creo que además que venía de esta página también, parte del equipo o todo. Y luego está el as en la manga, que es el mercado de segunda mano. Que hay muchas cosas de segunda mano. Nosotros hace poco compramos dos micrófonos de estos, igual, o sea, ese modelo, por 110 euros. Y estaban nuevos. Era segunda mano, pero estaban nuevos, venían precintados. Hay que buscar, porque además es lo típico que mucha gente pues o compra o empresas o y luego no lo usan, lo usan una vez y ya lo dejan ahí. Y al final tiras de segunda mano, del segundamano.es, que todavía funciona y existe, y te encuentras ofertas. Vamos, que no hace falta hacer un desembolso muy grande para esto. Esta mesa es de segunda mano también, está nueva. Y bueno, si os parece, vamos a montar el equipo. Vamos a poner aquí a funcionar, con el equipo más o menos que os hemos enseñado ahí, una radio de guerrilla, y la vamos a poner a emitir. ¿Ponemos luz? Despertad. Bueno, aquí tenemos la mesa de mezclas que habéis visto en la presentación. Tiene 6 canales de micro y 2 de línea. Y va enchufada por un enchufe normal, con un cable de estos de torre de ordenador de toda la vida. Ah, bueno, porque estaba yo antes ahí charreando. Sí, ahora yo creo que no la podemos llevar, yo creo, no sé si la vais a ver mejor aquí. O si la llevamos. Bueno, ahora la movemos. De hecho, llévatela. No, pero yo me refería a esto. ¿A darle la vuelta? Claro. Yo creo que la podemos poner ahí. Ah, tú dices todo. Sí, sí, sí. O sea, yo ahora voy a ir un poco otra vez. Pero yo creo que lo conectéis vosotros, ¿eh? O sea, en realidad. Tenemos. La tarjeta de sonido que decíamos antes, que ya tiene su pareja de cables, decía, hace falta un par de cableados con sus adaptadores. Ahora la vemos en más detenimiento ahí. Tenemos el distribuidor de auriculares, es distinto al que veíais en la foto. Este es peor todavía. Pero, y funciona, bueno. Que ese va con esto. Esto es para enchufarlo a la red. Tenemos 2 cables de micro dos pies pequeños. Estos pies molan un montón porque además se quita esto de aquí. Entonces, como esto luego va en una maleta, pues es bastante interesante que este tipo de cosas se puedan desensamblar lo mejor posible. Y luego, además, los micros tienen un contrapeso. O sea, esto es metálico. Entonces, claro, como te lo tienes que echar a la espalda, pues mola que no pese cuando lo llevas a la espalda, pero que sí haga peso cuando está encima de la mesa para que no te caiga el micro al suelo. Y yo creo que este tiene el contrapeso lógico para llevar a la espalda sin que luego se te vaya a caer el micro por ahí. Llévate también los micros, bueno, ya los habéis visto ahí, son Sennheiser de la serie 8. Y luego, bueno, tenemos un cable más, que este no salía, creo que no lo he puesto ahí, que es el cable que te conecta, estaba puesto, el cable que te conecta el distribuidor de auriculares a la mesa. Y el ordenador, que no voy a contar nada del ordenador. Tiene un software instalado, que luego sí que os enseño en un momentillo ahí con el proyector. Entonces, una breve introducción a la mesa de mezclas para los que nunca hayáis tocado una mesa de mezclas. ¿Quiénes nunca habéis tocado una mesa de los que estáis aquí? O sea, que todos los botones os suenan a chino. Y los demás sí, habéis más o menos trasteado un poco, ¿no? Sabéis de qué va el rollo. Lo explico muy brevemente. De todas maneras, como vamos a tener un eje técnico donde podemos tocar un poco más, pues los que nunca hayáis tocado, me lo decís y hacemos un briefing un poquito más amplio y, bueno, tocando, que tampoco se trata de la teoría de la mesa de mezclas. Esto, todos los botones al final prácticamente acaban haciendo lo mismo. Entonces, todos los botones que veis aquí, al final tenéis 5 o 6 botones distintos. Todos los demás son réplicas unos de otros. Es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que al principio, con tanto botón y tanto colorín, asusta un poco, pero es muy fácil de manejar. Entonces, básicamente, lo voy a explicar muy por encima, ¿vale? Básicamente, la mesa de mezclas tiene, aparte de su cable de alimentación, 2 cosas: entradas y salidas. Si nosotros somos capaces de diferenciar lo que es una entrada de lo que es una salida en la mesa de mezclas, tenemos ya medio camino andado. Y además es muy fácil. Vamos a buscar agujeros, ¿vale? Nada más. Luego vamos con los botones. Todo esto son entradas. Todo este grupo de aquí arriba son entradas. Y esto de aquí también son entradas. Todo lo demás son salidas. Bueno, aquí tienes... Estos son entradas y salidas, pero bueno. Todo esto son entradas y estos son salidas. ¿Entradas de qué? ¿Salidas de qué? Entradas de micros. Todo esto son entradas de micros. Y estos son entradas de líneas. Por la línea podemos conectar. Una línea es cualquier cosa que reproduzca sonido, vamos a entender. Que no es un micro. El teléfono lo vamos a considerar una entrada de micro. Ahora os cuento cómo lo hacemos. Mola esa pregunta porque tiene guasa. Tiene guasa porque es gracioso. Tiene chiste. Nos han escrito de varias emisoras de radio preguntando cómo hacemos lo del teléfono. O sea, nuestro estudio es bastante precario, pero hemos dicho que da sonido profesional. Las llamadas de teléfono suenan perfectamente aquí. Sin nada que no tengamos ahora mismo aquí y que no tengáis vosotros en vuestros bolsillos ahora mismo también. Y cuando hemos ido a comprar cacharros para el teléfono, te venden unos híbridos telefónicos carísimos que no suenan especialmente mejor que lo que nosotros usamos, que no es nada. Ahora, eso lo vemos lo último, ¿vale? Cuando montemos el estudio entero, hacemos una prueba. Entonces, de aquí para acá son entradas de micro, acordaos, mono. Y estas de aquí, además es que esta mesa, como es muy colorida, te diferencia. Los fader blancos son los de los micrófonos y los azules son los de línea. Línea es cualquier cosa que se pueda reproducir. Es decir, el ordenador. ¿Qué más cosas se pueden reproducir que podamos llevar a nuestro estudio de guerrilla? Un dispositivo MP3, por ejemplo, un iPod o uno de estos de batería recargable y tal. Una guitarra que puede estar en el estudio. Mola, la guitarra mola. ¿Qué más podemos meter? ¿Mm? Un teléfono. El teléfono le vamos a llevar por aquí, por eso de que es mono. Un teléfono reproduciendo música, quizá. O sea, no una llamada, sino un teléfono reproduciendo música. Hace no mucho hicimos un programa de radio que venía un invitado, yo no me acuerdo ni quién era, que venía con el iPad, ¿no? Y decía, es que voy a hacer scratching aquí con el iPad. Y todo, y bueno, yo te doy el cable por línea, ¿no? Línea, ¿no? Y el tío se lo ponía y hacía ahí, y sonaba y hacía cosas muy extrañas el tío. Bueno, una tablet, ¿no? Una llamada por Skype, por ejemplo, una llamada IP, también sonaría por línea. Si estamos en un estudio más fijo, pues un reproductor de CD, un reproductor de vinilo, el Walkman de la abuela, o sea, todo ese tipo de... Nunca hemos conectado un vinilo. Yo nunca he conectado un vinilo a esta mesa de mezclas. Pero necesitas el ampli, sí. Y... No, no me he dado cuenta yo antes, pero para qué, no, porque como estamos grabando el taller, para que se hubiera grabado tu intervención, pero bueno, ya. Pues eso, Sí, no entonces. se pueden conectar directamente. Lo tienes que conectar. ¿Apagar? Hola, hola. Sí. Lo tienes que conectar vía un amplificador y ese amplificador, la salida de línea del amplificador, del preamplificador, o con uno como un dispositivo especial como el que tiene ahí para amplificar, para derivar líneas de auriculares, que es lo mismo, ¿no? Una cosa similar. Pues esto, entradas de micrófono, entradas de cualquier otra cosa. Para la entrada de cualquier otra cosa hay que meterlo, digamos, los dos, su izquierdo y derecho. De hecho, utilizamos este cableado que seguro que en casa tenéis alguno, que seguro os ha venido, pues yo qué sé, con la tele, con cualquier cosa. Lo único que utilizamos estos adaptadores a jack gordo, de RCA a jack gordo, para meter estos cables aquí. Se puede utilizar un cable que va directamente con este terminal. Te ahorras el adaptador y la posibilidad de que te falle el adaptador. Ya no es por lo que cueste. Estos serían las entradas. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, esto básicamente se trata de meter todo aquí, mezclarlo otra vez y volver a sacarlo. Entonces, ya os doy una pista. Las entradas que nosotros vamos a utilizar, básicamente, salvo que hagamos cosas raras con los teléfonos, venga el tarado del iPad o alguna cosa más, van a ser nuestros micrófonos. Y como mínimo el ordenador. Hemos dicho, ¿no?, que el ordenador es el reproductor principal y probablemente único de nuestro estudio. Al final toda la música la llevas en el ordenador. Como lo vas a tener que grabar y además lo vas a utilizar para emitir, pues joder, utiliza ya el ordenador para reproducir. Y seguro que tienes ahí cualquier software que te permite reproducir MP3. Incluso si buscas uno un poco apañado, encontrarás alguno de radio que tenga dos consolas, te deje reproducir uno y encolar otro y apañártelo un poco bien. Tú haces un fade entre uno y otro y no tienes tú que estar ahí jugando. Es fácil, ese tipo de cosas hay. Entonces, ya tenemos conectadas las entradas, ahora las queremos sacar. Queremos coger las salidas. ¿Qué salidas hay aquí? Empezamos a leer. Y dice Mix LR, esta es la salida principal de la mesa. ¿Vale? Monitor out, esta es la salida de monitores, que además mola porque tiene un volumen aquí de monitor, de tal manera que nosotros podemos controlar el volumen que sale de aquí con este volumen de aquí, que se llama monitor, pero que no quiere decir que solo podamos conectar ahí monitores. Cualquier cosa que conectemos aquí saldrá con este volumen. Eso está muy bien, por ejemplo, y lo solemos utilizar así como salida de grabación, como lo que vuelve a nuestro ordenador, y de tal manera que tú tienes aquí este monitor, lo utilizas como volumen de grabación. Como hemos dicho que como casi nunca llevamos monitores, nos podemos permitir ese lujo. Si tenemos una megafonía fuera, pues habría que ver a ver cómo gestionamos eso. Tenemos aquí una salida que va sin volumen, el record out, que esta es normalmente la de grabación, y ya controlas el volumen de grabación con el ordenador. Y luego tenemos esta salida que es la de los auriculares, que también podemos conectar cualquier otra cosa que no sean auriculares, no tiene por qué ser auriculares, aunque bueno, normalmente lo utilizamos para eso. Y también tenemos un volumen aquí. Si en vez de conectar los auriculares conectamos un distribuidor de auriculares, digamos que este sería nuestro máster de monitor de auriculares, ¿vale? Y poco más tiene, o sea, esto al final es cuando yo conecto aquí un micrófono. Tengo todo este tipo de todos estos botones para ecualizarlo. Estos cuatro botones son para ecualizarlo. Estos son los auxiliares que no vamos a utilizar mucho en este taller, que son, digamos, salidas parciales por otra salida que hay aquí. sea, que yo puedo asignar un volumen particular para una salida concreta. Que normalmente esto se utiliza, por ejemplo, pues para el teléfono, para enviarle, por ejemplo, el volumen de todo menos de la música y de sí mismo, por ejemplo, o para monitores. Este que es el pan, izquierdo y derecho, que esto lo dejaremos siempre centrado. Y poco más tenemos. Tenemos aquí arriba un botón de ganancia, que es un botón de volumen accesorio, digamos, ¿no? Que cuando ya no te llega más, pues le das un extra de volumen. Tiene bastante margen para que tú luego puedas jugar aquí, tengas un margen dinámico en el fader para poder subir y bajar volumen. Y ya no tiene más. O sea, todos estos son iguales, ¿vale? Este tiene cuatro cortes de auriculares, agudos, medios, medios agudos, medios graves y graves. Tiene cuatro... Pero vamos, esto es jugar un poquito con ello y vais viendo cómo va. Hay mucha más teoría sobre la ecualización, pero lo que vamos a hacer aquí, pues jugamos un poco con ello. Una pregunta. Vosotros sacáis, o sea, el sonido en ordenador se emite como en streaming, ¿no? Uh-huh. ¿Y no grabáis con otro? También. ¿Y a la vez? ¿Cómo? También, a la vez. A ver. Porque está el cacharro mágico. Repito, para que, porque ahora es que ahí es donde la rematan. El ordenador único que tenemos, quiere decir que podemos llevar un montón de ellos, pero vamos con un estudio ligero y flexible. Entonces, vamos con un único ordenador que reproduce las canciones, las graba con Audacity, por ejemplo, o con Adobe Audition, y además hay un programa que emite toda la mezcla. Ojo, porque lo que se reproduce desde el ordenador es solamente el MP3, pero lo que vuelve... Ya vuelve con todo. Viene el MP3 que está reproduciendo con la voz que nosotros le hemos metido encima. Entonces, ahí hay que hacer un ajuste. Es decir, tú hablas solo lo que quieras hablar, pero escucha todo lo que yo te digo. Y además emite todo esto que yo te digo, no lo que tú estás hablando. No es una cosa sencilla para una cosa que se llama Windows, ¿eh? Exacto. Y además estamos hablando de ordenadores que pueden ser un poco antiguos y que tampoco hemos hablado de que necesitemos un ordenador con unos requerimientos alucinantes. Un ordenador cualquiera. Este le compramos de segunda mano también, reparado, o no sabemos muy bien de dónde vino. Y no le pedimos ninguna especificación extraordinaria de audio. Le pedimos que tuviera un poco de memoria RAM porque le tenemos... Una entrada y una salida. En realidad le metemos un USB. Más fácil todavía. Le metemos un USB. Al que le metemos la entrada y la salida es el cacharro, que es el convertidor. Al ordenador le metemos solamente el USB. Si nosotros hiciéramos esto, como yo creo que tú estás pensando que lo hacíamos, es decir, busco la salida del ordenador y la meto aquí, y busco una salida aquí y la meto aquí en la entrada, no iba a tener nada más que un zumbido. Íbamos a oír un pi en el mejor de los casos. Y porque además los chips de audio de los ordenadores no son, de los portátiles no son muy buenos. Depende, este concretamente no lo tiene malo. Este es un Beats Audio de estos de HP que llevan, pero no funcionan bien. O sea, está muy bien si tú le metes unos altavoces para escuchar música perfectamente. Si tú le enganchas algo para que la grabe perfectamente, como quieras hacer las dos cosas a la vez, problema. Y más cuando lo que está grabando no es lo que está reproduciendo. O sea, tú hablas por un lado y escuchas por otro distinto. Esto un portátil convencional no lo hace bien. Necesitas una interfaz de sonido que te lo haga. Ya que nos hemos metido en eso. No, es que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos cosas fuera, lo que hacemos es dos ordenadores. Sí. Es que si no se te oye para la que. Vale. Que nosotros cuando. A partir de ahí. Que cuando salimos fuera, tenemos dos ordenadores, uno que graba y otro con el que se pone música. Por eso me parecía súper raro. 30 pavos es más barato que llevar un segundo ordenador. O sea, un segundo ordenador. Es un segundo ordenador que potencialmente se puede colgar, se puede quedar sin batería, le puede fallar cualquier cosa. O sea, un ordenador en el que confíes es mejor que dos en los que vete a saber que te va a fallar. Y esto cuesta 30 pavos y funciona muy bien. La otra que estamos utilizando para grabar esto, que tenemos otra aquí. Aquí hay otro estudio igual ya que el que estamos contando, pero que ya está montado. Con una mesa más pequeña, pero que estaba funcionando con esta misma idea. Esta mesa, esta tarjeta, es igual, bueno, el modelo anterior que había este... Ha perdido ya todas sus pegatinas y todo lo que tenía serigrafiado. Lleva con nosotros 8 años y se ha mojado, se ha pisado, se ha golpeado 200 veces y funciona perfectamente. O sea que es un cacharro preparado para la guerrilla, que está diseñado para la guerrilla. Y vamos, mucho mejor que llevar un segundo ordenador. Es una locura llevar un segundo ordenador, porque seguro que cuando no te falla uno, te falla el otro. El ordenador es con diferencia el elemento más inestable y que más incertidumbre genera en todo nuestro estudio de radio. Pero vamos, de largo. Entonces, cuanto menos ordenadores, mejor. Es lo peor. Hasta que le pongamos Linux. Es uno de los retos que tenemos de la guerrilla, es linuxizarla. Bueno, entonces, estábamos metiendo aquí sonido, lo ecualizamos, le asignamos el volumen que queremos, tenemos aquí una serie de mutes también para silenciar determinados canales, unos se oyen, otros no, de tal manera que nosotros podemos mezclar, digamos, nuestras voces con el volumen cada uno que lo queramos y recuperamos también lo que reproduce nuestro reproductor principal, que va a ser el ordenador o cualquier otro que tengamos conectado, le ponemos también su volumen y todo eso vuelve a salir del ordenador, de la mesa, vuelve a entrar en el ordenador y eso ya sí, lo grabamos y lo emitimos. No emitimos lo que reproduce el ordenador, sino lo que recupera el ordenador de la mesa. Ojo, porque ese matiz es una diatriba técnica bastante compleja. Nos costó bastante entender esto y no acabar con dos ordenadores en la calle. Otra ventaja de este chisme mágico es que el que graba y el que reproduce al final no es el ordenador, es el cacharro. Es decir, que si tú tienes un ordenador de mierda que suena fatal, no me importa, porque va a reproducir esto. Y si tienes uno genial, que funciona muy bien, que suena muy bien, también me va a dar igual, porque el que va a hacer el trabajo va a ser ese. De tal manera que yo, lleve el ordenador que lleve, siempre voy a sonar igual. Esto es muy importante. Que me da igual el ordenador que traigas, podéis traer cualquiera de vosotros. Le configuramos esto, que no lleva ni drivers, es USB, se instala en un momento, le dices al software dónde está y punto, y ya sonará como el día anterior sonaba, independientemente de que hayas traído el ordenador que hayas traído. Esto es súper importante, porque el dispositivo de reproducción y de grabación es este. Esto es clave también, porque utilizamos el ordenador que hay, directamente. Hoy hemos traído aquí dos, otro para proyectar y tal, pues venga, pues ¿en cuál? Pues en este. Y si hubiéramos cambiado, pues hubiera sonado lo que estamos grabando igual y todo igual. Es importante, porque si no, cada vez que vas a la calle tienes que estar a ver cómo suena, esto no, hoy no suena bien, no, siempre suena igual. No suena increíblemente genial, pero no suena nada mal. Es un sonido pro para los 30 pavos que cuesta el cacharro y si te dura 8 años, está amortizado. Las salidas ya habíamos dicho, salidas de monitores, salidas de auxiliares que no vamos a utilizar, la salida de grabación y la salida principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que identificar por dónde va a entrar nuestro sonido y por dónde va a salir. Entonces, aquí en la tarjeta de sonido tenemos dos cables que entran en algo que pone input y dos cables que entran en algo que pone output. Realmente esto es la entrada y la salida de audio de nuestro ordenador. Esto sustituye al mini jack de los auriculares y el mini jack del micrófono, que son los que hubiéramos utilizado si no tuviéramos el cacharro mágico de la guerrilla. Bueno, que es de Behringer, pero nosotros ya, o sea, lo queremos tanto que lo tenemos asimilado como si lo hubiéramos hecho nosotros. Entonces, esto lleva la regla de los contrarios. A su entrada va una salida, ¿vale? Y la salida va a una entrada de la mesa. Vale, pues ahora vamos a identificar cuáles son las que os interesan. Te lo dejo a ti, para Victoria, porque esto tienes que aprenderlo y de llevarlo allí y decirle a Radio Ritmo, chicos, tirad un ordenador a la basura. No, dáselo a Agora Sol Radio, mejor. No lo necesitáis, dáselo ahora solo radio. Entonces, identifica cuál es el de la salida, por ejemplo, el output. Bueno, el reto es también es no acabar ahorcado ni caerse con los cables, porque sí, bueno, eso. De todas maneras, el equipo de guerrilla sufre y resiste, ¿eh? Es como los propios guerrilleros que lo manipulan. Que no pasa nada porque se caiga, o sea, si no lo tiráis mejor, ¿no? Pero que está pensado ya para eso. Entonces, esa salida iría a una entrada, las entradas de línea. El output. Engancha todo tú. Iría a una entrada, por ejemplo, de línea, ¿no? Que habíamos dicho de esas dos que tenemos ahí. No, esto es entrada, ¿no? Esa es entrada, izquierda y derecha. Vale, lleva los dos. Vale, pues esto ya está sonando, ya estamos reproduciendo. Y ahora tenemos que pillar una salida para grabar, ¿vale? Vamos a pillar la de monitores. Para nosotros tener aquí el volumen de grabación en el del monitor. Y el USB, aquí sí que hay que hacer una pequeña trampa. para que el ordenador recuerde todos los volúmenes que tú tenías ajustados, siempre hay que conectarlo al mismo puerto USB. Si no lo conectas al mismo puerto USB no pasa nada, te lo va a reconocer. Lo que pasa es que, claro, hay aquí un truco que no lo voy a enseñar yo porque ya está hecho. Y es que la primera vez que haces esto, pones aquí esto que suena a un volumen normal, a salida a cero, y que aquí entre a cero. O sea, que no es tampoco nada muy mítico. Y ya con eso ya está perfecto. Ya pones aquí un volumen de monitor normal y entonces todo suena normal. O sea, bien. Y ya está. Esto es plug and play. Sí, sí, sí. Es el máster. Tú levantas aquí el máster, hacemos aquí una mezcla, ahora vamos a hacer una. Es el máster, es el principal de la mesa. Es decir, que tú aquí, digamos que tienes un volumen para el micrófono 1, un volumen para el micrófono 2, el micrófono 3 le tengo muteado, no habla nada, el micrófono 4 tengo este volumen para el ordenador, bueno, le vamos a poner de fondo para que no nos deje hablar. Todo eso sale con este volumen general. Si yo bajo aquí no suena nada, nadie tiene volumen, porque esto está es el principal, digamos, ¿no? El máster. Izquierdo-derecho. Izquierdo-derecho, lo puedo panear, también, que suene por un lado. Nada, el máster es lo más absurdo del mundo. Le dejas aquí a menos 5, o sea, un poco más abajo del máximo, y ya le tienes el volumen de referencia. Si tú pones ese ahí, lo pones ahí más o menos todo a cero, es donde, digamos, calibramos nosotros el volumen de grabación con la tarjeta, y ya está. Cuando lo hagas un día, ya todas las veces enganchas, pum, ya va a sonar. Suenas y grabas como la vez anterior que lo conectaste. Estés donde estés, eso es uno de los puntos buenos de esto. Ya tenemos el ordenador reproduciendo y grabando. Vamos a conectar también los micrófonos. Otro de los que no habéis tocado nunca nada de esto, para que no os den mucho miedo el próximo día. Hay que coger los... Hay dos micrófonos ahí. El de los pinchos te da nivel, Entonces tienes que conectarlos, tienes que ponerlos en los pies también y conectarles los cables. Y los cables les vamos a meter, por ejemplo, en el 1 y 2. Daos cuenta también que estamos utilizando unos cables muy normales. O sea, los cables de la tarjeta de sonido de Guerrilla, marca Guerrilla, son cables RCA de los que te vienen con cualquier cacharro que te compras. Con unos adaptadores, eso sí. Los micros sí que son un poco más particulares. El cable de micro, vas a cualquier tienda, pides cable de micro, y más buenos o más malos. Tiene como tres puntos, hay que ponerlos en, digamos, en su sitio. Los cables de micro, una curiosidad, bueno, los cables estos, digamos que cada uno de los cables lleva un canal. El rojo lleva el derecho, rojo, red, right, lleva la regla mnemotécnica en inglés, rojo, red, right. Y el otro, que suele ser blanco o negro, lleva el izquierdo. El cable de micro lleva tres puntos para una sola señal, porque la diferencia de potencial entre los vivos va entre dos de ellos, y el tercero es la malla, la masa. Entonces, aunque tiene tres patitas, solamente lleva un canal. Ese va con un poco más de fuerza. Sí, sí, entra, entra. Con un poco más de fuerza... Si te cuesta meterlo, te costará luego que se te caiga al suelo. O sea que no está mal. Y va ahí. Entonces ya tenemos los micrófonos sonando. Vamos a hacer la prueba. Yo ahora pongo aquí un Winamp. Puede salir cualquier cosa, Reproduzco. Ah, bueno, no, nos falta una cosa. No voy a reproducir todavía. Nos faltan los auriculares. Los auriculares son este cacharro, que yo creo que está ya enchufado también, no. Otro que estáis por aquí, enchufad el cacharro de auriculares. Tiene un alimentador. La mesa también tiene que estar enchufada, que yo creo que su cable es este. Métele. Los cacharros hay que enchufarlos, Por si se nos olvida decirlo en el taller. No es ninguna tontería, cuántas veces hemos estado mirando a ver qué pasa y no está enchufado. Tiene un pilotito aquí. Ahora hablamos de eso. Ahora recuérdanos ahora la pregunta. ¿Cómo nos enchufamos cuando estamos en la calle? Bueno, esto ya tiene su luz verde. Este también, porque esta tarjeta es buena para todo, porque esta no se enchufa. Va al ordenador y como es USB, pues por el puerto se alimenta. Es lo mejor que hay. Si tú te vas a pedir una interfaz, una tarjeta de sonido externa, haced la prueba. Os vais a una tienda de la calle Barquillo, una tienda, o bueno, a Amazon, leche, a cualquier tienda online, y entonces buscáis tarjeta de sonido externa, interfaz externa de audio. A ver cuánto cuestan. Y te salen desde, a lo mejor una barata por 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500 pavos y más. A partir de ahí. O sea, que es fabulosa. Porque además, lo mejor que tiene esta, aparte de que no va alimentada, que soporta todas las vejaciones que le podamos hacer, es que como no tiene nada más, no puedes conectar nada mal. O sea, no puedes decir, no, es que estaba bajo el volumen, es que estaba apagado, no, es que estaba en in, pero era out, es que estaba en el 1, pero era el 2. Es que no tiene nada más. O sea, que cualquier otra de las que te están cobrando 300 pavos que no tienes, tiene un montón de botones que tampoco necesitas y que además son sospechosos de algún día estar en la posición equivocada. Y ser fuente de problemas, ¿no? De generar incertidumbre dentro de nuestro estudio, que no queríamos. Entonces este cacharro, pues, lo enchufas y ya, no te puede hacer ningún mal. Y nosotros a él tampoco, porque le queremos mucho. Entonces, ya tenemos conectado también el distribuidor de auriculares. Nos falta un cable que también es sencillo y es el que lleva los auriculares al distribuidor de auriculares. Aquí lo que va a pasar es, yo llegaría aquí con mis auriculares, me los pondría y ya está, yo estoy escuchando, pero entonces nadie más escucha. Entonces no hago eso. Lo que hago es, conectamos un cable, otro voluntario, un cable a la salida de auriculares y al input del chisme. Y entonces automáticamente, en vez de tener unos auriculares, pues tenemos cuatro auriculares. Eso tiene una cosa por ahí que pone input y luego tiene 1, 2, 3, 4, que son las cuatro salidas que hemos habilitado ahora. Tengo aquí unos auriculares que han sufrido el tormento de la guerrilla. Todo lo que sufre el tormento de la guerrilla y sobrevive, pues viene a los talleres. Entonces, bueno, esto, luego ya cada uno aquí tiene su volumen y es libre de quedarse sordo al volumen que quiera. Nosotros solemos elegir volúmenes altos para quedarnos sordos. Y entonces ahora ya lo único que tenemos que hacer, un voluntario que nunca haya tocado, tú nunca has tocado, Javi, ahora ya te toca a ti poner la guinda. Entonces, bueno, yo he abierto aquí un Winamp. Ahora hablamos del software y algunos detalles que nos quedan. Pues ponemos a reproducir el Winamp, si te parece. Le dale un doble clic ahí. Y todo esto dice la teoría de la guerrilla, que si yo levanto el canal por el que está sonando, pues debería sonar, ¿no? Que debería ser este, ¿no? Está esto aquí. Está la ganancia a cero. Yo creo que si le damos un poco más de chicha conseguiremos un volumen normal. Debería estar todas las luces verdes iluminadas hasta la primera amarilla. ¿Vale? Aquí está pasando una cosa. Sí. Vamos a intentar siempre tener. Ahí está perfecto. Que se encienda la luz amarilla, más o menos ahí y de vez en cuando la otra. Ahí está perfecto. Estamos buscando siempre el 0 entre el menos 3 y el 3. Está perfecto. Bueno, perfecto no, porque está solamente sonando un canal, el otro no. Esto es porque tenemos un cable chungo por aquí, que lo he estado viendo yo antes. Y no sé si es de entrada o de salida. Sujétame. Sí. Tiene como dos ventanitas ahí, una de los encoders y la otra es la de monitorización principal. Esto es tan sencillo como darle al encoder de abajo, darle un clic, le das al play que pone arriba, ves que hay un triángulo negro, y aquí abajo, en el principal, le das a start, le das ahí. Ahora se ha acabado la canción, esperaos que vuelva a empezar. Lo sabemos porque ha parado aquí las luces también en la mesa. Bueno, aparte de que lo hemos dejado de escuchar. Entonces, esto mola porque le da así cierto intríngulis. Entonces, ahora, todo lo que nosotros estamos recuperando por la entrada de grabación, la que está grabando, lo estamos recuperando a la vez por el Simplecast. Entonces, como ya hemos arrancado el encoder, ya estamos emitiendo. Esperaros esto ahora que suba a su sitio. Lo mismo. El volumen de entrada, digamos, a cero, lo tenemos encajado con este programa para que entre también a cero. No tenemos que hacerlo, con que conectemos la tarjeta ya sale. Es un streaming. Ahora hablamos de eso también. Se puede tener una continuidad, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo ahora aquí puntualmente es un streaming. Hemos abierto. Sí, tú ahora te puedes meter con un móvil, te puedes meter en la página de Radio Guerrilla, le das a play y escuchas esto. Ahí es que hemos hecho trampas, ¿no? Porque no hemos dicho nada. Dale al botón y funciona, ¿no? Ya, claro. Ahora lo explicamos esto más despacio. Pero una vez que lo tengáis configurado, ahora os explico un poco la teoría de que está funcionando por detrás. Pero una vez que lo tenéis configurado, ha visto lo que es. Clic y punto. Y paras el streaming y deja de escucharse. Aquí te está diciendo por una parte el... Vale. Aquí estamos viendo el volumen con el que estamos grabando y aquí arriba te dice el tiempo que llevamos streameado desde la última conexión. De tal manera que nos tiene que encajar el tiempo que nosotros tenemos abajo arrancado el asunto con el que hemos streameado. Ves que lleva un minuto 55 y el de abajo 1:53. Los dos segunditos que han pasado, el de que es jabilado de arriba a abajo. Abajo, el de la ventana principal, está recibiendo volumen todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no encaja el de abajo con el de arriba, es que se nos acorta el streaming, porque sea el wifi no nos está dando el ancho de banda suficiente. A lo mejor estamos abajo en 2 minutos, 3 minutos, y arriba llevamos 1, porque se ha parado. Vale, tenemos que estar pendientes. Esto es muy estable. Ahora os explico cómo lo estamos haciendo por detrás. Sí, el de abajo, vamos a pararlo mejor. Páralo para el de abajo y para el de arriba. Sigue sonando, ¿vale? O sea, una cosa la reproducción, que no os confunda. Y otra cosa la emisión. Entonces, ahora vamos a arrancar el de abajo. El de abajo está recibiendo volumen de la mesa de mezclas. Ahí cuando le hemos dicho start, cuando Javi le ha dicho start, habéis visto que el botón ha cambiado a stop. Lo que está haciendo es pillar la entrada de sonido que está entrando en el ordenador. Estamos pillando el sonido que entra en el ordenador. No estamos emitiendo en ningún sitio. Pero ahora ya me está diciendo que hace 20, 21, 22 segundos que yo he pillado esa línea de audio. ¿Vale? La tengo pillada. Estoy detectando el sonido que entra en el ordenador. El mismo que grabo. Pero no lo estoy mandando a ningún sitio. ¿Vale? Y ahora le doy al encoder de abajo, lo selecciono y le doy a play. Abajo lleva 40 segundos y arriba lleva 1, 2, 3. Al de abajo primero para que pille el sonido y luego al de arriba. ¿Qué pasa? Que si le doy al de arriba y no le doy al de abajo, estoy emitiendo nada. Sí, sí, puedes seleccionar el encoder, pero emites en blanco. Es como abrir el micrófono y decir nada. ¿Vale? Tenemos que tener los dos arrancados. ¿Qué hacemos? Los arrancamos más o menos simultáneamente, porque el de abajo nos va a dar, digamos, la referencia para saber si el de arriba va bien. Porque si ahora, ¿vale? Llevamos 1:11 y el de arriba lleva 35 segundos. Ahora paramos el de arriba. Imaginaos que no lo he parado yo, sino que se me ha ido el wifi, ¿vale? Esto sigue dando volumen abajo y arriba sigo viendo la monitorización de sonido, que mosquea un montón. Yo no estoy emitiendo nada, ¿vale? Y ahora, si por lo que sea el wifi, igual que se fue, vino, como decían Juto Mohamuto, le vuelve a arrancar, eso vuelve a arrancar, y vuelve a correr el tiempo. Pero ahora ya veo que ha generado un descuadre distinto del de antes. Entonces yo ahora ya sé... De hecho, como yo sé que antes la diferencia era de 40 segundos y ahora la diferencia es 1 minuto 30, yo sé que he estado 50 segundos con el wifi caído. ¿Vale? Si lo hago simultáneo, la resta es más fácil. O cuadran o la diferencia que se llevan es el tiempo que no está emitiendo. ¿Vale? No, la wifi... Claro, se te va la wifi, eso no depende de nosotros. Vamos a poner algunos los puntos sobre las IES de lo que hemos hecho aquí, porque hemos hecho algunas cosas mágicas, ¿vale? Y un poco de trampa en algunas cosas. Pero sí que quería que vierais cómo funciona, digamos, una vez que lo tenemos configurado, ¿vale? Vamos a daros un pequeño baño de cómo hay que configurarlo para que llegue a la situación en la que... Está esto aquí. Vamos a poner el estudio lo mínimo posible para que nos oigáis. Este estaba metido en... ¿Dónde está metido, colega? ¿Hola? Este ahí. Cuento dos cosas rápido. Y seguimos con la presentación, que me quedan unas poquitas slides y poco tiempo. Pero me da tiempo a contaros todo. ¿Qué hemos hecho ahí? He puesto a reproducir el Winamp. Bueno, podemos buscar un programa un poquito más apañado que Winamp, pero para algo sencillo nos vale eso. Lo hemos enviado a la mesa, hemos enganchado los micrófonos, nos hemos mezclado y todo eso lo hemos recuperado por otra vez al ordenador a través del cacharro mágico. Lo hemos grabado y la misma línea de sonido que estamos grabando la hemos pillado con otro programa distinto y la hemos enviado a internet. ¿Cómo? Con el Simplecast tú le das arriba abajo y funciona, ¿no? Yo he hecho algo antes, porque ya Javi le ha dado un encoder que ya estaba configurado. ¿Cómo hacemos esto? Hay varias formas. Hay servicios de streaming de pago que cuestan pastoncio y que te permiten, digamos, una serie de conexiones simultáneas. No emitimos directamente desde nuestro ordenador. Daos cuenta de que yo puedo estar en un parque o puedo estar aquí con un wifi, que yo no sé ni cuál es. He visto eso ahí en la pared y le he dicho a Patricia, he cogido ese. Igual hay otro ya de la gente que está aquí y tal, pero he cogido el free, el que seguro que más de uno de vosotros ha enganchado el teléfono según ha venido. Y yo también. O sea, que yo no sé ni esa línea ni qué capacidad tendrá, pero que estábamos emitiendo con ello y nos ha caído el rato, los dos minutos que hemos estado. Imaginaos que tengo un éxito arrollador, entonces mi madre quiere escuchar el streaming desde casa, que seguro que lo hace. Harry, Patricia, todos vosotros, Javi, toda la familia de Javi, la primera vez que sale en la radio, quiere escuchar a Javi y se conectan todos. Entonces, ¿qué hago yo? Les doy servicio a todos los que les dé la gana. Yo no sé cuántos son desde mi ordenador que está conectado a un wifi que yo no sé qué capacidad tiene. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo un hilo de datos y lo envío a un servidor remoto que está por ahí. Y ese servidor remoto a mí me dice, en el caso de la guerrilla, que tiene capacidad para soportar a 200 personas a la vez enganchándose ahí. Es decir, es como el cable que hemos utilizado para los auriculares. Yo le mando uno a ese servidor y ese servidor saca 200. Entonces, cuando llega mi madre la primera, ¿vale? Uno, el primer hilo, Harry, otro, Patricia, otro, tic, tic, tic, toda la familia de Javi, tun, tun, tun, tun, en orden, tin, tin, tin, después de mi madre, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Cada uno con un hilo. Cuando llegue el 199 es el más afortunado, porque el 200 ya probablemente provoque algo ahí extraño de o no entra o ya se le empieza a caer alguno por ahí. Pocas veces hemos llegado al límite, no sabemos muy bien cómo funciona, pero nos da la sensación, a priori, de que el último, si no tiene plaza, no llega. Pero no es así. Los servidores funcionan como les da la gana y entonces cuando uno se sienta en un asiento que no hay, uno de los de que estaban sentados primero se cae. Pero bueno, como pocas veces hemos llegado a ese extremo, no nos interesa mucho esta cuestión. El caso es que desde nuestro ordenador mandamos un hilo a un servidor, ahora hablamos de ese servidor, y ese servidor permite 200 simultáneos. ¿Qué tenemos que tener configurado en el ordenador? Un punto de anclaje a ese servidor. Es decir, la IP del servidor, el que más nos da bueno, no, bueno, sí, el nombre, el del servidor, el puerto por el que nos va a escuchar ese servidor y la contraseña, nada más. Solamente esas tres cosas. Yo me meto en el Simplecast, en la configuración del encoder y le relleno esos tres datos. Le relleno dos cositas más, que es lo que luego vais a ver vosotros cuando lo reproduzcáis, que te sale el nombre, pues ya se lo pongo bien, pero nada más. La pregunta del millón no es cómo funciona eso, es dónde le echas a ese servidor que a mí me deja 200 conexiones y que cuando yo le dé está ahí para mí. Hay un servicio gratuito que sería giss.tv, que es un servicio open source que permite servicios de streaming gratuitos. O sea, tú te das de alta mi radio Media Lab guerrillera y te habilita un giss.tv barra mi radio Media Lab guerrillera .mp3. Tú solo metes en un código para un flash player en una web y entonces cuando le das al play suena. Ahora es gistv.turradioguerrillera.mp3 y ya está. ¿Qué pasa? Que GISTV, como todos los servicios gratuitos, funciona muy bien y de un tiempo a esta parte, por lo que hemos visto, funciona mejor. Pero también hemos tenido experiencias, yo me acuerdo cuando empezamos en AgoraSol Radio, que te preparabas un programa ahí genial, traías un montón de gente al estudio y al final le ibas a dar al GIS y no funcionaba porque ese día tenía una tarde mala y como es un servicio gratuito tampoco puedes insultar a nadie. Tienes un puerto alternativo, o sea que es más confiable. Bueno, ha mejorado todo este tipo de cosas también. Han pasado 4 años desde que teníamos esas experiencias. Pero nosotros hemos hecho muchos amigos, también enemigos, ¿eh? Que en estos, yo por lo menos 20 años de radio he hecho enemigos también, pero muchos amigos, pero amigos además que se dedican a cosas raras. Y esto es verdad, que mirando para atrás, dices, madre mía, lo que me he encontrado por ahí. El último, este sábado, nos trajo una radio soviética del año 70 y dice que tiene un detector de minas en su casa también, colecciona tecnología soviética. Es el último, pero antes que ese conocimos a otro que tenía un servidor de emisión por internet, porque el tío era informático, le gustaban las radios libres y dijo, aquí hay una necesidad, pues yo me voy a coger un servidor, lo tengo, no sé, antes lo tenía en Logroño, ahora no sé dónde lo tiene, y entonces, como tiene una capacidad de no sé cuántas mil conexiones, lo parto en cachitos y se lo vendo a precio de coste a las radios libres, ¿no? Y entonces, por 15 euros al mes, iba incluido, nos da 200 conexiones a cada uno, y tiene 50 radios libres y comunitarias de todo el estado, Radio Ritmo también está ahí, conectadas a su servidor. Entonces estamos todos ahí, nos cobra 15 euros, que es lo que los 15 de cada uno sumando es lo que le cuesta a él, lo poco que le sobra está invirtiendo en un servidor nuevo y ahí estamos todos enganchados. Ahora Sol Radio, como somos colegas y tenemos enchufe, tenemos 5.000 conexiones simultáneas y le pagamos 15 euros. Y Radio Guerrilla la verdad es que no paga, tenemos otro canal para las pruebas. Y así funciona. Y así funcionamos todos. Entonces nosotros hacemos apología del TPD, que es el taller de producción digital, que en realidad es el chiringuito de este hombre que se dedica a esto, pues casi por amor al arte, y lleva más de 10 años dando servicio prácticamente gratis a las radios libres y comunitarias. Lo que mola de ese servidor es que no es GISTV, que se te cae y se te ha caído. Ese servidor es un servidor de alta disponibilidad, que funciona el 99,9% del tiempo. Y cuando no va a funcionar, te lo dice, te manda un correo, te dice, esta noche a las 4 de la mañana hay una intervención planificada y va a estar caído hasta las 5, porque es un servicio de pago. Entonces, funciona siempre. Y si no funciona, le escribes y dices, Fernando, no funciona. Pero no, da igual, no hace falta ni que escribas, porque como lleva 50 radios, alguno habrá que lo haya escrito antes que tú, no hay ningún problema. De hecho, él lo ve, porque él tiene alertas. Entonces, cuando se cae aquello, se caen 50 radios y le llegan un montón de correos. De hecho, tú tienes un servicio de alertas, de tal manera que cuando tú estás emitiendo, te dice, ¿estás emitiendo? Y cuando no, te dice, ¿te has caído tu emisión? Te envía un correo electrónico y creo que estaba desarrollando para poder recibirlo en el móvil, con una notificación push. TPD, Taller de Producción Digital. Lo encontráis en internet como eldialdigital.com, me parece que ahí tenéis, o punto, bueno, net. El Dial Digital, buscáis y ahí te da, te cuenta más o menos cómo va. Y bueno, no es por hacer publicidad de nada, pero que es que lo recomendamos encarecidamente. Nosotros tenemos muchos problemas en Agora Sol Radio con GIS y el día que tomamos la decisión de decir, mira, vámonos con el TPD, y ese día se acabaron los problemas. O sea, tú, pum, conectas y ya está. Antes preguntabais por ahí, ¿esto es un streaming o es una parrilla 24 horas? En Agora Sol Radio, por ejemplo, lo que hay es un ordenador emitiendo 24 horas... en un ordenador que funciona todo el día encendido con un Windows XP, que tampoco es que esto sea un super servidor, no tenemos, pero con el que nos vais a donar, porque os sobra uno ahora, podemos montar algo mejor. Y tenemos un Teamweaver para acceder en remoto. Entonces yo lo que puedo hacer desde ese ordenador es entrar en Agora Sol Radio, paro la emisión y lanzo el encoder desde aquí y emito desde aquí. Es decir, somos... En este caso, acordaos de los modelos, el modelo centralizado, el distribuido y el totalmente difuso, ¿no? Seríamos el segundo caso, el distribuido. Tenemos un estudio principal, que es un nodo de comunicación dentro del estudio donde está Agora Sol Radio, y aquí podríamos habilitar un nodo distinto. Siempre me gusta decir que Agora Sol Radio tiene tres estudios. Tiene el estudio principal de emisión en el Centro Social Seco. Tiene un segundo un estudio de emisión auxiliar que está también físicamente quieto en la escalera Caracola, que ahí se hacen algunos de los programas también, y se conectan también punto a punto por un remoto. En los viernes por la tarde se llega a la escalera Caracola, se entra en el de Agora Sol Radio por remoto, lo paran y ellas lanzan su emisión en directo. Cuando terminan, pum, vuelven a enganchar el de Agora Sol Radio. Dos estudios, y hay un tercer estudio que es este, que está donde esté. Entonces yo llego, si hay internet, paro la emisión de Agora Sol Radio, le lanzo desde aquí y a reproducir. Si intento conectar sin haber parado, me dice que no. Me dice error 200, disconnected, no me dice nada más. Pero cuando es error 200 ya sabemos que es porque estás emitiendo desde otro lado. Entonces entra, paras y lanzas. Entonces tenemos tres estudios y dos canales. El canal de Agora Sol Radio y el de Radio Guerrilla, y tres estudios, el de Seco, el de la Escalera Caracola y el de aquí, y cualquier otro que seáis capaz de montar, y desde aquí si queréis, este puede estar en otro sitio. O sea, desde cualquiera que yo pueda entrar allí, parar el encoder y lanzar el encoder, estoy emitiendo. Somos una radio distribuida y móvil. ¿Qué nos hace falta para eso? Conexión a internet, aquí hay wifi. Conexión a internet, aquí hay wifi y en otros sitios no hay. Entonces, últimamente, lo que hacemos, por ejemplo, en la cancha de básquet, estuvimos emitiendo antes de ayer con el móvil. Te habilitas los datos, esto lo sabéis hacer, la zona móvil esa, que te habilitas una wifi desde aquí, se la das al ordenador y emites. Y tira. Hasta 128. Y no te pongas a tuitear fotos desde aquí. Ya lo tienes que dejar ahí debajo de la mesa. Además, es que esa mesa mola un montón, porque se puede dejar el móvil debajo. No es ninguna tontería. Estás en un sitio que hay una cancha de baloncesto, 200 tíos ahí. Yo mi móvil no me puedo ir, porque como me vaya a un poco más para allá, ya no le llega la cobertura wifi y se corta. Entonces yo tengo que dejar el móvil ahí, aunque me vaya a ver el concurso de mates de que me voy, ¿no? Entonces lo tengo que meter ahí debajo, que no me lo quiten. Sí, te consume. Yo me fundí el sábado 200 megas en 4 horas. A 50 megas por hora. No es tampoco mucho. Con las tarifas que hay ahora, yo me puse una tarifa de 2 gigas y medio. Con una calidad bien, ¿eh? O sea, con una calidad guapa, que suena bien. Un hilo nada más, claro. El servidor hace el resto. Está bien. ¿Dónde me enchufo? ¿Dónde me enchufo? Me preguntabais antes, ¿dónde me enchufas? Esa es otra, es más complicado que lo de emitir por internet desde la cancha. Ahora lo vemos. Antes de terminar, deciros varias cosas que han estado sobrevolando la charla durante todo el tiempo, para probar los 3 minutos que nos quedan. Por una parte, lo que os estamos contando hoy es la foto de cómo es Radio Guerrilla hoy. Radio Guerrilla es un proyecto en construcción permanente y en mejora continua. Entonces, todo lo que os hemos dicho, mañana puede no ser así, porque por una parte es flexible y a lo mejor no necesitamos que sea así, o porque a lo mejor encontramos una solución mejor, acordaros de la estructura y función, ¿vale? Que se apañe mejor con lo que queremos. Llevamos un ordenador con Windows y nos duele en el alma. Nuestro objetivo es linuxizar la radio guerrilla, porque además estamos aquí hablando que si software libre, que si lo abrimos, que si lo compartimos, y es que con un Windows nos da un poco de vergüenza, a mí me da vergüenza, pero yo no sé manejar Linux y hemos estado aquí en una install party, ¿eh? Podéis mirar en el Twitter y hay fotos aquí, los tres, install party de la Ubuntu tal, pero no hemos sido capaces de funcionar, pero lo vamos a hacer. No es que lo vayamos a intentar hacer, no, lo vamos a hacer, porque si hemos hecho una radio que se mueve en una maleta, podemos manejar Linux. Yo siempre pienso eso. Cuando alguna vez pensé sacarme el carnet de conducir y dije, joder, si el hijo de Pantoja conduce, pues esto es igual. Si hay un montón de gente que utiliza Linux, nosotros podemos manejar Linux. Pero ya no nos conformamos con ir con el mismo portátil con Linux, porque estando por ahí cacharros como la Raspberry Pi, que se encaja además filosóficamente, encaja muy bien con lo que es la guerrilla, ¿no? Open source, es portable, es muy flexible. Este cacharro cuesta menos de 50 pavos. Está la Raspberry 2, que viene con 4 puertos USB y 1 giga de RAM, y que se alimenta con el cacharro, con un cargador de móvil. Esto es perfecto para la guerrilla. A este chisme solo hay que meterle una distribución de Linux, y yo ya estuve buscando a ver qué un monitor de 7 pulgadas, que son los que se utilizan en el coche para los niños o para el GPS, eso con una Raspberry tiene que poder mover la guerrilla. Y si no va con una Raspberry, nos apuntamos el truco de Radio Ritmo. Si no se puede con una Raspberry, se puede con 2 Raspberries. Una para reproducir y otra para grabar y emitir. Es posible que a lo mejor con una sola no lo pudiéramos hacer, porque no tenga rendimiento suficiente. Pero si no se puede con una, con 2. Y esto no es tan doloroso como llevar 2 portátiles. Lo vuestro es del EPE, lo nuestro no. Y ya por soñar decimos, hostia, pues si en vez de traer ahí 2 maletas, que hay que sacarlo todo y ponerlo encima de una mesa... Esto lo hemos aprendido de Radio Almenara, ellos sí que saben hacerlo. Lo llevan todo metido en una maleta de DJ, más bien como aquella de allí, y lo abren y ya la repisa esa es para poner el portátil y lo llevan ya todo dentro preinstalado. Esto está bien y mal, porque esto pierde parte de flexibilidad del estudio, ¿eh? Pero bueno, es cómodo también. esto molaría si somos capaces de meterlo y sacarlo en casa antes de montarlo. O sea, premontarlo en casa, pero no que se quedase siempre así, porque la flexibilidad del estudio también es valiosa. Este es nuestro compañero Gerard, que está en busca y captura. Y le han dejado el cacharro de la bicicrítica. Ese cacharro, es que no se ve muy bien. Que por cierto cambia la batería, porque esta es otra, no es la que llevan este sábado. Esto, se lleva un aplique que se ancla ahí a la bicicleta. Lleva una batería de un coche, esto de aquí. La batería de un coche lleva un convertidor, porque la batería va a 12 voltios. Lleva un convertidor a 220 y una regleta de los chinos. En la regleta de los chinos enganchas un altavoz y la mesa de mezclas, el portátil, el distribuidor de auriculares y ya está. Entonces ya estás emitiendo autonomía. Lo hemos puesto 4 horas y ha funcionado. No sabemos cuándo se acaba la batería, pero 4 horas funciona. Entonces esto nos resuelve la cancha de baloncesto. Este día dijo, anda, pues yo entonces me puedo ir, porque claro, eso pesa, ¿eh? La batería solo pesa 15 kilos, la batería del coche. Y el chisme, el propio armazón pesa y el altavoz también. Y se lo llevó por la avenida Ciudad Barcelona, le enganchó el iPhone, se lo tiró ahí y iba poniendo música por la avenida Ciudad Barcelona. Y ese cacharro funciona. Luego sacamos el altavoz, metemos todo lo nuestro y estás emitiendo y sonando. Y suena bien, ¿eh? Entonces, a ver, llevar una batería de un coche para esto, al final, como no encontremos otra cosa, lo vamos a hacer. Pero yo he estado haciendo esta semana pasada una investigación sobre baterías. Las de moto son muy pequeñas, dan muy poco amperaje y se acabarían muy pronto. Y las de coche pesan demasiado. Entonces tiene que ser muy potente y muy ligera y barata. Y el cabal bueno, bonito y barato. Pero hemos encontrado el vehículo perfecto y esta es una batería de sillas de ruedas de minusválido, que no es ni un coche ni una moto, aunque puede correr casi tanto como los dos juntos. Es una batería de una silla de ruedas, también se utilizan para los carros de los coches de golf, que por normativa no van con motores de gasolina y diésel y tal. Y llevan baterías. Y mira, esa de 18 amperios hora, que yo creo que puede aguantar sus 3-4 horas, si no hay altavoces, yo creo que aguanta. 42 euros. Y esta pesaba 5 kilos, creo. O sea, esa nos vale. Y si lo vamos a montar todo dentro de una maleta, hemos visto también estas estructuras, que son de aluminio anodizado, y que son unos perfiles que en cada... digamos que es como un prisma, pero en cada cara tiene como un riel. Y ese riel se pueden comprar unos tornillitos y unos apliques de tal manera que tú puedes hacer estructuras rígidas, a medida, muy flexibles, muy ligeras. Incluso, ¿ves la foto de arriba? Esa parte es móvil. Eso se puede mover. Son muy precisas porque es aluminio, encaja perfectamente. Esto no es nada barato. Yo pensé que iba a ser más barato. Como lo venden como open source y tal, es de la comunidad Maker que hace, además, el sábado estaban aquí haciendo cosas muy raras, hacen... Y esto para montar una estructura y encastrar nuestros aparatos dentro de la maleta podría valer. Esto es caro, esto es, a lo mejor una tabla contrachapado con una caladora de las que tiene Harry, a lo mejor lo hacemos también. Esta es la foto de la guerrilla que os hemos presentado hoy. Ya tenemos un estudio sonando, reproduce, graba y emite. Tenemos una idea de hasta dónde incluso puede llegar. Somos capaces de emitir con la magia del TPD. Tenemos el cacharro de la guerrilla ese que es indestructible. Micrófonos, la mesa. Y entonces, este miércoles nos vemos aquí para una charla de debate sobre tecnología e innovación para una radio en transformación constante. Vamos a debatir un poco sobre esto, a dónde va, a dónde viene... y qué es lo que está pasando, y el lunes, Harry, no, le llaman Nacho en su casa, pero es el doctor Harry, os enseña la metodología de cómo manejar esto, cómo nos vamos a organizar internamente para ser células madres con toda la potencialidad del mundo, a pesar de que cada uno de nosotros hagamos lo que más nos gusta, ¿no? Y nada, siempre terminamos con una frase de Cortatu, porque tenemos que terminar así. Y al final, y eso es una reflexión que nos gusta dejar un poco en el aire, y es que detrás de todo esto, lo he dicho antes, no es la finalidad montar una radio. Es el medio que utilizamos para hacer lo que queremos. Lo que importa de todo esto es el alma que nosotros estamos poniendo detrás de esta radio. Es la intencionalidad con la que lo hacemos. Siempre apuntamos aunque no veáis la bala, ¿no? Esa es nuestra guerrilla. Así que nos vemos el miércoles en la charla a las 7 y el lunes que viene el taller de Harry. No os lo perdáis.